Inadaptados. Ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9 y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo frío. Qué lindo, un miércoles más acá en esto que es Inadaptado. Belleza, nene, belleza. Miércoles 21 de octubre, programa número 33, chicos. Todo unido, ¿no? El misterioso triángulo de la fe. Es verdad, la edad de Cristo, qué bien, qué bien. Bueno, qué día, por Dios, la verdad, increíble. Bueno, acá estamos hablando, claro, el equipo de atrás me sopla 33, la edad de Cristo, muy bien. Hay que llegar a 33 programas, chicos, Es tremendo, la verdad estamos muy pero muy contentos. Ya casi cerrando el año. Qué lindo, qué lindo. Bueno, déjenme decirles que hace un día, para mí, a mi gusto, horrible. Horrible, la verdad, acá están todos contentos, que llueve, uno me hace así con los dedos pulgares para arriba, el operador pone cara de que me da exactamente lo mismo, mi compañera de al lado que viene cada 15 días está morfando como loca, no puede ni hablar, así que no me hizo ningún gesto, y yo la verdad odio la lluvia, así que chicos, ustedes ya me conocen, este día está horrible, pero está especial. Para escuchar a quiénes, a los Inadaptados. La sonrisa más linda que el amanecer. Muy bien, como ustedes saben, no estoy solo. Tengo a todo el equipo acá en la mesa y los voy a empezar a presentar. Como siempre digo, del lado derecho, al fondo de la mesa, lo tengo a él, al mejor bailarín, al mejor notero de todo el mundo. Estoy hablando de mi amigo personal, el señor Mariano Giannoli. ¡Pa' fuera el dolor, pa' fuera la espalda! Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Acá estamos. Esa. Uno de los que me hizo pulgares para estoy arriba. Estoy feliz, boludo. Amo la lluvia. Amo, la amo. Aparte, la. Yo entré y le dije, Marian, le dije, está re lloviendo, está horrible el día. No, no, ¿qué pasó? Está como, está espectacular, me dice. Me encanta, no entendí nada. Me encanta cuando hay lluvia, tormenta, rayos. ¿Sí? Sí, me fascina. Pero para salir también, para tener que. No tanto, pero para dormir es ideal. Ah, bueno. Bueno, escuchar también, el ruido sí. De la lluvia. Sí, yo la o algún, verdad no algún lo fin de semana, algún domingo. Sí. Para después de la. Después de la. De después la, del almuerzo. Del almuerzo, claro, eso, tío. Una siestita, después una serie. Bien, y así te, sos de ponerte en la ventana y como de disfrutar ahí la lluvia un poquito. No, la escucho, la escucho. Solo con escuchar sí, ya te basta. Soy feliz. Igual me gustan los truenos que se revienten, me encanta. Qué loco, bueno. ¿Viste no, esos claro. Truenos que te raja la tía? Me encanta, me fascina. Siempre hablamos de esto en Inadaptado. ¿Y el verano? ¿Te gusta más? No, el verano no me lo hago. ¿Qué pasó? Un trueno. Un trueno fue, pero no sabemos de quién. Está tronando ¿De fuerte. ¿De dónde salió el tronando? Está tronando. En verano no, lo odio, el verano lo odio. Sí, no te gusta tanto. Solamente en la costa. Claro, bueno, donde se puede disfrutar de otras cosas, del mar, ahí ¿no? Sí. Que a la noche también la costa siempre refresca, está bueno, ¿no? Siempre que estás podés con un dormir brusito. Tranquilo. Acá si no tenés aire no puedes dormir. Sí, eso es verdad. Pero no bueno, yo así todo sigo prefiriendo el verano, pero... Bueno, obviamente, como dijimos recién, hay gente que ama la lluvia, hay gente que no, y hay gente que le da exactamente lo mismo. Así que, Marian, para hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos con de todo. Mirá, ella es mexicana. ¡Mexicana! Es la actriz más reconocida de México y la comediante que tiene 52 años de trayectoria vigente. ¡Fua! Ininterrumpidos. Terrible. O sea, trabaja hace 52 años como comediante y como actriz. Hizo 40 películas, para que te des una idea. Sí. 42 obras de teatro. Hizo su espectáculo en Estados Unidos, en México, en España, en todos lados. Súper grosa. Es muy grosa. Y entonces muy ahora, grosa. Ahora con este tema de la cuarentena, o sea, debe estar como súper... Digamos, está tranquila. Con, sí, súper tranquila, pero también debe estar como... no debe sentirse como en su lugar, ¿no? Porque 52 años de trayectoria sí. Ininterrumpida. Y le vamos a preguntar. Es muy difícil para un artista eso. Es más, creo que tenía fecha en todo Estados Unidos. Ahora, en abril, arrancaba por todo Estados Unidos. Claro, una y no gira, se pudo. Pero bueno, le vamos a estar preguntando a ella. ¿Damos el nombre? Dale. Mucha sí, gente la, acá, sí, la gente capaz que no la conoce. Pero si googlean o ponen en YouTube, la van a conocer. Bueno, pero acordate que de México nos escuchan mucha gente nos escucha escuchamos. Desde México, así que seguramente... La señora se llama Lucila Mariscal. Lucila una Mariscal. Genia. Si no, bueno, Lucila si estás Mariscal. Ahí escuchando, lo googleás claro. Y te vas enterando un poquito antes de la entrevista. Es impresionante, vamos a estar hablando con de todo. Bueno, buenísimo, entonces. Y igual te digo que la foto que del Instagram, ¿no? De ella, sí. esa foto ya es muy carismática. Sí, es un personaje. Es un personaje lindo. Bueno, ¿y para tu canción? Y para tu canción tenemos un cordobés. ¡No! ¿Un cuartetazo? Un cordobés. Me gusta. Hay que ver Marcelo Bracamonte. ¡Qué bien! Es un genio, es un fenómeno. ¿Cuarteto? No es cuarteto. Ah. Es medio... mirá, te tiro el nombre, te vas a reír. Un poco amantes, un poco novios. Muy buen título. Buen título, sí. Muy buen título, gente. Es verdad. Así que vamos a estar escuchando en tu canción por ahora este tema y estamos viendo a ver si nos mandan de Massachusetts, sí, Estados o Unidos. Que nos manden de cualquier lado del mundo. Exacto. O sea, nosotros recibimos todas las canciones que son independientes, ¿no? De claro. Los proyectos musicales independientes. Pero si no mandan, bueno, el señor Esteban Reyes de Estados Unidos, bueno, lo tenemos a Marcelito Bracamonte. Bueno, gracias por estar, Marian. Dale. Bueno, muy bien, y de mi costado derecho también la tengo a ella, como siempre digo, a mi amiga personal, a la que le trae luz al estudio, a la que tiene la mejor sonrisa del país. Estoy hablando de ella, sí, Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta, wow. ¿Cómo va? Quería los resortes, pero no apareció. No me puso los resortes hoy. ahí vienen los resortes. Resortes, resortes. Muy cochina. Ah, se te cambió. Si algo no soy es cochina, che. Ahí está, la cochina resortera. ¿Por qué de cochina? ¿De saltar? Bizcochina, dijimos. Come mucho bizcochito. Ah, de bizcochito, bizcochina, sí, me gusta. Pero los que son duritos, ¿no? Los otros blanditos, ¿viste? Sí. Los de don, no. Los de don son muy, como que están que buenos, pero son repastosos. ¿Sabes lo que estoy extrañando? ¿Qué extrañas? El bizcochuelo. Ah, vos sabés que yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Hoy es miércoles de bizcochuelo? No, hoy no es miércoles de bizcochuelo porque recordemos que cumplió años. Ay, amiga, creo que hace una semana atrás, la verdad muy bien, no sé, pero es yo cierto. Vi el festejo de ella por el estado de WhatsApp y bueno, entonces le mandamos un saludo enorme a través del WhatsApp y después a través de desde acá, desde Inadaptado, feliz por supuesto, un feliz cumpleaños para ella. Igual le voy a decir feliz cumpleaños cuando traiga el bizcochuelo para festejar el cumpleaños de ella, claro. ¿No? Y bueno, por ahí, la semana que viene. Bueno, Mica, ya sabes, trae el bizcochuelo y festejamos tu cumpleaños. Claro. O puede venir para mi cumpleaños, para el 7 de noviembre cumplo yo. Claro, cae sábado, pero bueno, el último lo festejamos la semana. ¿No? El miércoles. Y lo festejamos el después. Claro. Bueno. Ahí está. Después del 7. Claro. Claro, sí, porque antes dicen que es mala suerte. Tanto tiempo va a tener que esperar, pobre mi amigo. No, que venga antes para festejar el miércoles de ella que viene, y no. Después viene el otro para festejar el mío. El próximo. Ah, faltan dos miércoles. Bueno, ¿te aguantás dos miércoles sin un bizcochuelo? Desde mientras vamos defendiendo con lo que tenemos. Con los bizcochitos. Vamos aguantando con los bizcochos. Exacto. Bueno, ¿y cómo andás? Hace 15 días que no te vemos. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que muy contenta porque mi emprendimiento sigue creciendo de una manera hermosa. Se viene con colores el asunto ahora, estuve mirando ahí. Colores, con topping para el mate, ahí si te gustan los yuyitos, le ponemos. ¿Ya están los yuyitos? Ya están los yuyitos. No me avisaste nada, cara dura, te dije que me avises para que me traigas hoy yuyito, acá tengo el mate preparado. Vos sabés que iba a traer, pero viste que los miércoles nuestros son como. Llegamos justo. Muy a las corridas, pero entonces. Si vos me avisabas, te mando por Mariam una muestra gratis como para que después compres. Te compro, ¿cómo voy a estar desconfiando de los yuyitos? Bueno, te mando una muestra gratis. ¿Qué garpe? Bueno, Dejá de regalar, está regalando. No, ¿a vos te gustan los yuyitos pulpo para el mate? No se regalan ¿sí los trabajos, no? Chicos. No le gusta. No, bueno, pero. ¿A la Susi le gusta? Atención. ¿A la Susi? Toma poco mate igual el pulpo. Susi, ¿no la te Susi gusta la bueno, hierba? Pero a Susi le voy a traer así un topping para que se arme un té con los yuyitos de Gina Arte. No entiende nada. No te está escuchando. Susi está con la novela, con Jesús. Si no arrancó todavía. Ya terminó, ¿Ya terminó Jesús? Ah, ¿terminó? ¿Y cómo terminó al final? ¿Se muere? ¡Posta! No puedo creer que lo crucifican. ¡Dios! Claro, chicos, es Jesús, ¿qué quieren? No terminó así, dice Susi. Murió crucificado, por supuesto. No te la puedo creer. Ah, en la tercera temporada. ¿Tercera? ¿Cuándo? Ah, porque resucitó. Ah, y abrió el mar. No, ese es otro. Ah, ese es otro. Qué despelote. Tiene menos Biblia este que parece. Qué despelote. Nos están escuchando desde México, el grupo Caneo. ¡Ay, sí! Fuego en la cumbia, nos está escuchando desde México. Fuego en la cumbia, qué lindo. Le decimos al grupo Caneo que vamos a estar hablando con Lucila Mariscal. Que se queden ahí. Atentos a México. ¿Viste que nos escucha mucha gente de México? Sí. No sabés qué música pegadiza que tienen, yo los estuve escuchando. Está buena. Sí. Y que nos manden el material, así lo pasamos está, en tu canción. Ahí está. Bueno. Para todos los chicos del grupo Caneo, mándenme un tema y lo pasamos hoy en tu canción. Eso. Mándenme por privado. A mí me están pidiendo yuyitos acá en mi Instagram. Yuyito González. Yuyito. Bueno, y para hoy, ¿qué nos trajiste? Hoy traje puro Netflix. Una peli, dos series. Muy bien. ¿Y se puede hablar alguna datita más? O lo dejamos para después. Tengo dos series una que ya se estrenaron y que están funcionando muy bien. Una es... una serie, Emily en París. Y la otra es una peli que ya se estrenó hace poquito también, el 14 de agosto. Y una serie documental estreno de Netflix para ahora, para noviembre. Bueno, muy bien. Viste que ahora que nombraste Netflix y las plataformas, me acordé que hoy leí una noticia que hay lío con la serie que empezó de Menudo. Ay, no. Esa que hablamos la semana pasada, la otra. Por eso te lo recuerdo. Así que la hablamos hace 15 días. Mira. Pero hubo lío ya. ¿Hay plagio o no?

bien, acá estamos en vivo y en directo. ¿Qué temperatura tenemos, señorita Gisela? ¿Qué temperatura tenemos? Sí. ¿De dónde querés que saque la temperatura? ¿Pero usted no la está viendo la temperatura? No. ¿No? Estoy viendo Racing Est. ¿Qué es Est? ¿Y en tu celular? Ahí tenés la consigna del día, Mariam. Ah, acá está la consigna del día. Bueno, decimos la consigna del día. Los días de lluvia. Soy de hacer plim, plim, plim. Exactamente. Ah, bueno, pensé que la parte del plim, plim, plim iba a ser yo. Esa es la consigna. Así que te puedes comunicar con nosotros a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram. Guille Martín Fox en Facebook. Y si no, nos mandas un WhatsApp al 1164-7047. Bueno, está. Muy bien. Queremos escuchar sus voces, dice acá Maceiras. Exactamente. Ahí tenemos la temperatura, 16 grados 4. Ahora qué sí. Qué frío, qué lluvia, pero dejen de molestar. Igual chicos, acá en el estudio siempre hay como un calor hermoso. Sí, está hermoso, de verdad. Yo ya me estoy sacando el... Por la camperita. ¿La losa radiante? No, por las computadoras. Ah, y las luces. Por el ventilador que larga el calorcito. Sí, pero... No, aparte hay calor humano porque los inadaptados, lo que les sobra es corazón, chicos. En otros estudios te digo que tenés frío, ¿eh? No tenés calor en todos los estudios. Sí, hay un estudio... No, obviamente que no. Hay un estudio no, en particular que... en La Plata que es... Que te corre el chiflete. Hacé de cuenta que tenés el estudio arriba de una pileta. Te corre el chiflete por abajo. O en una terraza. No, no, pará, callate. Cuando llueve... Es una cascada. Sí. No te puedo creer. Tenés una cascada delante muy terrible, linda. Terrible, es terrible. Con una chico, vista. Bueno. Es humedad, en el horno, entras a la humedad pura. Claro. Lo que es el amor a la profesión. El viernes que viene es el último programa. ¿Ya? Sí. Sí. Ah, ¿no duró nada? Chico, ¿qué pasó? Me parece que nos vamos a otra radio. Lo bueno dura poco, y sí, también. No, no, está bien, pensé que sabía que se iba el programa y que no volvía. No, creo que nos vamos a otro. Bueno, bien por ese nuevo espacio, claro. No, pensé que había caducado el programa y dije, estamos mal. Duró 15 días, chico. Sí, no, creo que empieza un programa yo también, pero bueno, nos fuimos por eso. Bueno, está muy bien. Entonces, como dijeron los chicos, vamos con la consigna del día. Participaron un montón en las redes sociales. Ya dentro de unos minutitos vamos a estar leyendo los mensajitos en vivo. Y nos pueden seguir participando en nuestras redes sociales y también por mensajito de audio. Queremos escuchar sus voces. Delen que tenemos ganas de recibir muchos, pero muchos mensajes ahora. Así que... Ahora quédate ahí porque con Nicolás Corín Aldesi vas a disfrutar todo lo que es el mundo de la música. Bueno, muy bien, 28 minutos pasadas de las 20 y lo tenemos a él en comunicación. A ver, está por acá, Niquito. Hola queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y qué pasó con el saxo loco? No tenías que hablar, tenías que salir, tocar. No. Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. Presentalo otra vez. Bueno, él es un saxofonista de la hostia. Sí, ya lo demostró el miércoles pasado. Una persona increíble. Hay que felicitarlo, chicos, porque acaba de firmar un contrato millonario porque sacó su nuevo libro. Así que Niquito se nos va para arriba. Es escritor, es saxofonista, ¿no? Increíble. Él es el señor Nicolás Corín Aldesi. La Pantera Rosa. Más o menos. Un temazo en el saxo. Un clásico de todo saxofonista. Me hizo acordar a cuando era chiquita. Claro, ¿quién no vio a La Pantera Rosa? Cuando salía de adentro del secarropa todo hecho una esponja. Sí. El más clásico de todo. Bueno, yo debuté. No puedo decirlo, pero bueno. ¿Te parece? ¿Con quién debutó? Está bien, esto es inadaptado, podés decirlo Dios levemente. Mío, qué miedo. Bueno, qué asqueroso. Yo lo único digo que debuté a los 12 años con el tema en el escenario, nada más. Pero bien temprano arrancaste. Bien temprano. Debuté a los 12 años en una escuela, vestido de payaso. tocando este tema. Así que bueno, es un recuerdo de... Bueno, pagaste derecho de piso, me parece. Pues disfrazado de payaso y tocando este tema. Estás en el horno, En la escuela, con 12 años, con todos los pibitos ahí, el bullying que estaba pleno, que claro. Sabía que era bullying. Pero no, bueno. Bueno, fue un recuerdo de la infancia. Así que bueno. Bueno, viene ahí la vocación que te atravesaste eso y continuaste, no te quedaste ahí. Sí. Bueno, fue un momento de vergüenza, al principio de vergüenza. Toqué ahí con todos los chicos y bueno, a los 14 años debuté en un teatro, tocando unos temas melódicos con el teatro lleno y bueno, nada. Bueno, bien, ahí fue para adelante, no fue pude. Para adelante la carrera, digamos, la carrera musical. Nikito, escúchame, el Así mundo es. De la música. Entonces, a ver, ¿qué tenemos hoy? El mundo de la música. Hoy vamos a presentar una banda de Bahía Blanca que se llama Soldadores Sin Careta, que cumple este año los 10 años. Y vamos a preparar una nota súper linda, algo distinto, una sorpresa para el programa. Pero bueno, justo Gabriel, el cantante de la banda, hoy se levantó medio complicado de salud. Sí. Un poco de fiebre ahí, esperemos que no sea nada malo, que no sea el bichito mal. Y bueno, igual lo que hicimos pasar el tema, sacaron justo ahora hace poquito, hace unos días, un corte de difusión. Y bueno, teníamos ganas de presentarlo, que la gente escuche también las bandas de Bahía Blanca, que esto sea el puente entre Bahía Blanca y todo lo que es Buenos Aires y sus alrededores. Por Así supuesto. Que bueno, si les parece, escuchamos el audio de Gabriel, le dejamos a la gente las redes sociales, que es @soldadoressincareta, lo buscan en todos lados, desde Spotify, Facebook, Instagram, ¿sí? Sí. Le mandamos un saludo a los chicos, que son Seba Gallo, Rodrigo Prieto, que son las guitarras, Pablo Coria en el bajo, Leo Ludueña en teclados, Marcelo Sánchez en batería y Gabriel Fieri en la voz. Ha sido un rock and roll muy lindo, tuve la suerte de grabar con ellos, de tocar en vivo en un teatro. Sí. Mueve mucha gente los chicos, la verdad que es algo súper lindo lo que hacen, todo propio, rock and roll todo propio. Yo si tuviera que decir, bueno, ¿con qué banda lo comparo o lo asemejo? Es muy onda Guasones. A mí me gusta mucho. Un rock muy, muy, digamos, de esta época, ¿no? Un rock muy de esta época, tal cual. La verdad que los chicos la rompen, tienen toda la polenta. Y bueno, cuando suman la fila de vientos ahí como sesionistas, explota. Tienen todo el power, así que bueno, si les parece... ¿Cuántos discos tienen, Nico, sabes? Los chicos grabaron un disco y van por el segundo, si no me equivoco. Bueno, Gabriel me va a decir, después me va a retar, me va a decir, está bien. y bueno, ahora están más que nada apuntando a grabar temas y subirlo a Spotify. Viste que hoy en día la movida ya los discos está quedando un poco en olvido. Sí. Así que están apuntando a eso, que la gente lo siga en Spotify porque está moviendo mucho. Y bueno, apuntar a eso, grabar 3-4 temas, colgarlos en Spotify, un buen videoclip. Laburan, hacen unos trabajos tremendos de lo que es audiovisual, unos videoclips tremendos. Claro, bueno, que la gente... Sí, que se meta en las redes y vaya conociéndola. Sí, hoy la imagen de una banda es eso, ¿viste? Bueno, vos también lo sabés, más que nadie. Es un buen video en YouTube, colgar un tema en Spotify y que salga todo como trompada. Acá me corrige Gabriel, me dice que grababan dos discos. Eran dos. Yo sabía. Dos discos. Van por el tercero. Perfecto, pues ahí estamos, muy bien. Para informarle a la gente, ya están por su tercer disco. Así que en poquito tiempo vamos a estar anunciando el tercer disco de ellos ya. Así que bueno, que la gente lo siga, que se escuche en Buenos Aires, en todos lados, en todo el país, esta banda que la rompen. Y la verdad que está bueno este espacio para también mostrar lo que uno tiene acá en Bahía Blanca, que es unas tremendas bandas que se pueden mostrar a nivel nacional. Y bueno, que el programa Inadaptados también sea el puente, ¿no? Que nos una con lo que es Bahía como una... Acá los vamos a unir con todo el mundo, chicos, porque acá nos escuchan gente de los Estados Unidos, gente de Miami, de México, de Estados Unidos, de Brasil. Sí. Así que de acá al mundo, de Inadaptados al mundo. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar el audio de Gabriel, el cantante. Dale. Que presenta el tema. Dale. Vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel, cantante de Soldadores Sin Careta. Quería saludar a la gente de Inadaptados, dejarles nuestro último corte, Canción de Libertad. Espero que lo disfruten. Un abrazo grande. tengo mucho para dar. Yo te agradezco lo que siento. No me queda claro quién soy, quién sos vos. No entiendo qué hacemos acá. Si me encierran voy a escapar con mi voz y mi canción de libertad. Después de tanta oscuridad, las luces vuelven a asomar. No está muy claro, pero veo. Estoy atado a la razón. Me están robando el corazón. Mentir para seguir viviendo. No me queda claro quién soy, quién sos vos. No entiendo qué hacemos acá. Cierran, voy a escapar con mi voz y mi canción de libertad. Muy bien, ahí lo teníamos a los chicos de Los Soldadores Sin Careta. Muy bien, qué lindo video, lo estamos viendo acá en el estudio. Qué bien que suenan, Nico. La rompen, la verdad que la rompen los chicos. Aparte, viste lo que es el video, un laburo tremendo. Sí. Así que bueno, felices de que estén en este segmento. Dejá de mandar un saludo especial en este momento. Está escuchando Martín, mi primo de España. Ves que te digo, los Soldadores Sin Careta están en todo el mundo, ahí están en España, mirá. Vamos, cruzamos el charco, así que bueno, un saludo a Martín, a mi primo que me escribió, le digo, estoy justo al aire de la radio, le digo, Tomás, escuchá esto, le digo que está buenísimo, así que bueno, un saludo para él. Chicos, les tengo un dato curioso para el día de hoy. A ver, ¿alguna efeméride musical? Tenemos una efeméride súper conocida. A ver si conocen a esta señora. Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Celia Cruz. Yo la conozco. La misma, claro. La misma, mirá, esperá, tenemos una sorpresita, bueno, para vos, escuchá. ¡No! Se pudre. ¡Azúcar! ¿Cómo dice? Azúcar para ti. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es... Bueno, muy bien, ahí la tenemos. Ahora sí nos podés contar. Se trata de Celia Cruz. ¿Qué pasó con ella hoy? Ahora sí, un día como hoy de 1925 nacía la señora Celia de la Caridad Cruz Alfonso, alias Celia Cruz. Mirá vos, No se echó nombre, pero bueno, una genia, ¿no? Que dejó un recuerdo súper lindo musical. Celia Cruz de chica, escuchen esto porque es importante, su papá no quería que sea cantante. Oh, un visionario el padre. Tenía clarísimo. Tenía un olfato terrible el padre, la verdad era re perceptivo. Ah, mirá, menos mal que tengo mis miércoles por medio acá. Te corrijo. Sí. Tremendo, ¿no? No quería que cante y la anotó en la carrera para que sea maestra de la escuela. Y cuando faltaba un año para recibirse a Celia, dijo, esto no es lo mío. Dejó la carrera y empezó a estudiar en el Conservatorio de Música. Y bueno, fíjense lo que es la vuelta de la vida, ¿no? Que hubiese seguido los consejos del padre hoy por hoy quizá era una excelente docente, pero como cantante no íbamos a tener nada de recuerdo de ella. Claro. Así que bueno, de empezar a ver tras una vez cómo cantaban la gente ahí en su localidad, de a poco se fue metiendo los escenarios y bueno, hoy dejó un legado súper lindo con su música por toda Latinoamérica. Su música y su alegría, su personalidad además, porque, todo, sí. ¿No? Para animarse y a seguir sus sueños en esa época, la verdad. Sí, eso iba a decir, justo en esa época era muy difícil llevarle la contra al padre, ¿no? Era como que tenías que hacer lo que querían tus papás, pero bueno, o sea, pudo luchar con eso. Sí, gracias a Dios, y la tenemos ahí a ella, que rompió escenarios, rompió barreras de discos, rompió todo, o sea, todos los premios, ganó todo. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que luchar por los sueños siempre de chico. ¿Cuántas veces pasa que vemos familias que son el abuelo, el padre y el hijo, una profesión igual? Y capaz que a veces la tercera generación no tiene ganas de tener esa profesión. Pero bueno, está en cada uno luchar por sus sueños. Y también yo siempre digo, cuando tenés un padre que te apoya los sueños, eso es súper lindo, y cuando ves familias, ¿no?, alentando a un chico, eso es lo lindo. Recién escuchaba que preguntaban por Abel Pintos, ¿puede ser? Ahí sí. Sí, ¿lo conoces? Menos mal que no te criticamos, Nico, porque escuchás todo. No, está muy complicado. No lo conozco, pero bueno, sé que es una... tuvo de chico una infancia en la cual la tuvo que luchar para llegar a ser lo que es hoy en día, y bueno, la base de todo es luchar por los sueños, aunque a veces cuesta un montón. Bueno, de acá de Bahía Blanca, de toda la localidad del interior, cuesta el triple, ¿no? Obviamente. ¿Cuándo vamos a Bahía Blanca nosotros? Bueno, y cuando se abran estamos invitados, las rutas, ¿no? Y cuando se abra todo, nos vamos para allá. Yo ya estoy esperando eso. Sí, sí. Vénganse para Bahía que hacemos un asadazo. ¡Ay, qué lindo! No, yo quiero lo que hiciste el otro día. Quiero comer un asadito y sentar ahí y fumar cosas. Quiero salir. No, fumar al lado de la parrilla. Solito. Al lado de la parrilla, un puchito, sí. Con una buena bebida. Cosas raras. ¿Cómo sería? Sentarme en Bahía y fumar un puchito. Al lado de la parrilla, fumar un puchito. Tomar un fernet, un vinito caro, tinto caro. Todo eso vamos a hacer cuando vayamos para allá. Un partido naipe. Que Nico toque el saxo. Ya te organizamos todo. Ya está, listo. ¿No? Yo quiero antes de aunque sea hacerme un poquito para mí de lo que hiciste el otro día, de esa paella llena de marisco. Ay, qué rico, yo también quiero eso. No saben la foto que tenía, increíble. Bueno, acá el equipo de Inadaptados me parece que va más por el lado de la paella que por la parrilla. Entonces hacemos al revés. Marian le hacemos dos o tres pedacitos de carne para la parrilla. Sí. Y a nosotros. Un choripán le encajamos. Y nosotros, la paellita. Con mucho langostino. A mí me gusta la paella. Fanático de la paella. ¿A la paella sí? Sí. ¿Y si tiene perro? Ya está, listo, cerrado. Paella. ¡Vamos! Sí, paella, para él y para todos. Paella, sí. Para mí. Claro, por eso digo, paella, para él y para todos, chicos. Dale, así que bueno, Nikito. Qué día que tenemos hoy. Esto es todo por hoy, ¿no? Esto es todo por hoy, chicos. No hay mucho más que contar. Así que bueno, gracias por el espacio. Un abrazo grande para ustedes. Que tengan un excelente... Iba a decir comienzo de semana, pero bueno, lo que queda de la semana. Así que bueno, abrazo grande y los veo la semana que viene. Dale, gracias Nikito por estar y mandamos un beso grande a todas las bandas que siempre traes, en especial a los chicos de los Soldadores Sin Careta. Sí, qué difícil el nombre, ¿eh? Soldados en el corte, me retaron, Soldadores me dijo. Soldadores Sin Careta, muy bien ahí, y bueno, y que se mejore de salud nuestro cantante ahí de Soldadores Sin Careta, y beso grande para todos, así que gracias Nikito por estar, un beso grande. Bueno chicos, chau. Pasó Nico Corinaldesi con el mundo de la música en esto que es Inadaptado. Road tripping with my two favorite allies. Full and loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Check the surf. Stay high and drive more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. RadioBox.com. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Paint me dead. And I've Bueno, muy bien, ahí pasó el mundo de la música con Nikito Corinaldesi. 52 minutos pasados de las 20 horas, así que ya se nos fue una hora de programa casi, chicos. Ya se nos pasó. Quedan ¿cuándo arrancamos minutos con las 4 horas? Ojalá. Y bueno, hay que hablar con la directora de la radio. Vamos a ver. O sea, se tiene que dar cuenta que es un programa de lujo. Sí, pero bueno, no nos está alcanzando el tiempo. Se ve que no se está dando siempre, cuenta. Siempre, siempre se da cuenta de eso, pero de a poquito... Un poco si no la hacemos decir corta, nos vamos a la radio contraria. Ay, no, no sea mal. Que nos van a llevar y nos van a pagar mínimo 100 lucas cada uno. La estamos poniendo en un apriete. Mirá, ahora nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? O nos echa. Me parece que viene. ¿Nos echa? Está entrando. ¿O nos echa? Claro, me quedó libre de gocho. Bueno, tenemos consigna del día, chicos. ¿Cuál es la consigna? La consigna del día. Me metí recién en las redes. Tenemos una bocha de mensajes, chicos. Se me cayó de así la... que súper, ¿sí? Súper agradecido con ustedes. Y la consigna del día es... ¿Cuál es? Los días... Mirá, justo para un día de como hoy. Cayó. Yo no sabía que no, venía pensando no, en el... O miraste el... No cayó. Yo miré el pronóstico. Ah. Así sí, cualquiera. Mira, lunes va a llover, martes va a llover, miércoles va a llover, jueves va a llover, viernes va a llover, plum, le hasta plantamos el esta llueve. ¿Hasta el viernes lluvia? Yo creo que hay lluvia toda la semana, chicos. No, acá dicen que no, en producción. Bueno, igual es como que va mejorando el día, después como que desmejora, mejora, desmejora, sí. Y está así, porque el otro día salió el sol en un momento y sí. Yo dije, chau, se fue la lluvia, y a la no. noche, estaba chicos... Estaba todo despejado. Sí. Claro, es verdad, por eso. Bueno. Es raro. Entonces, así estamos con las alergias también. Claro, uno va y viene con los climas, chicos, hoy hace un frío. Y hace una semana atrás teníamos días de 30 grados. No, no tremendo. Así que bueno, la consigna del día es, los días de lluvia, soy de hacer... Plim, plim, plim, plim. ¿Haces tortas fritas? No. ¿Haces fiaca? Sí. ¿Te tiras fiaca, en el sillón? Sí. No, sí, bueno, lo que ustedes quieran. A ver. Marian, ¿con qué haces fiaca? ¿Con qué haces fiaca, Marian? No, bueno, no quise decir eso, pero como que... ¿Qué haces cuando llueve? Me traicionó el inconsciente. ¿Qué es lo que más ganas? Me gusta cuando llueve? A ver. Dormir una siestita. Dormir siestita. No es esa la consigna. Con la consigna techo es, de chapa. Los días de lluvia, ¿qué sí. sos de hacer qué? Ahí dormir va. La siesta. Ahí está. Okay, y la respuesta siesta. Era la misma igual. Muy bien. Bueno, pero para que la gente sepa, pues si recién se conectan, entonces, a ver, dormir la siesta. Sí. Bueno, buena opción. Bueno, sí. Gise. ¿Qué hago los días de lluvia? Me gusta mucho tomar mate y abrir la ventana y ver cómo cae la lluvia. Tomo mate y miro. ¿No te cómo... mojás vos si abrís la ventana? Pues. Me pongo nostalgia. No, bueno, si hay una nostalgia, bueno. Él se habla mal nostálgica. Y me corrige a mí. Claro, por supuesto. ¿A vos te parece? Y bueno, es una y una. Yo no lo puedo creer. Es una y una, o sea, estamos bien. Bueno, pero yo lo dije mal a propósito. A vos te sale naturalmente. Claro, eso sí. Me pongo la pava. Todavía todo tengo... como un ritual. Claro. Muy bien. Preparo el mate, abro bien las cortinas de mi casa. Si no es lluvia torrencial, abro la ventana. Porque viste que el día de lluvia entra como un olorcito a pastito mojado. Me da como toda esa nostalgia y me gusta. Bueno, bien. Está bueno, sí. Por eso decía, y fiaca. Decía hoy cuando llegaron si... Si Marian era de por ahí de ponerse en la ventana, uno como claro. le gusta la lluvia, por ahí se pone enfrente ahora, a la ventana y piensa y mira, ¿viste? Ahora, bueno. Si me agarra un día de rutina común, que tengo que salir, que tengo que ir al jardín, que tengo que pintar, que ahí me agarra el ataque. Sí, no, detesto. Pero si estoy en mi casa por un domingo, que llueva, que se caiga, no me importa nada. Claro, haces eso, ¿te gusta? Sí. O sea, sos de hacer eso, sos de... De abrir la ventana y sí. mirar la lluvia y, sí. y hacer todo el ritual del mate. Muy bien. A ver, ¿tenemos un audio? Dale, a ver. Hola chicos, les habla Gustavo de Quilmes, escuchando el programa, escuchando siempre la Vox. Lo que me pinta los días de lluvia, sí. como hoy, es el cocinero. Ah, mira. El Masterchef de acá de Quilmes. sí, hacer alguna comida media... extraña que se hace justamente con por supuesto de autorización de gente que entiende más en la cocina que yo y la infaltable para el mate que son las el mate tortillas las tortillas cosas como para acompañar los ricos matienzos. Claro, se hace cosas dulces, bueno, me parece. Mis últimos tres números de documento, 378, y le mando un abrazo y un beso grande. perfecto. Abrazo grande. Ay, pero qué grande, me encantó. Qué grande, Gusti. Se pone a cocinar, Gustavo. Bueno, qué lindo el hombre que cocina, me gusta. No, y aparte que se la juega, pero no solamente en el asado, en la comida de olla. No, bueno, claro. Hay una onda Masterchef. Cuando claro, es cocinero Masterchef, no hay con qué darle, que chicos. Que te juega con los sabores, que te dice, le pongo un poquito de esto, un poquito de aquello, me encanta. Y encima se ve que hace cosas ricas para el mate. Entonces, unas buenas tortas fritas de Gusti. Eso, viene el mangazo. ¿Qué mande, Gusti? Viene el mangazo, Gusti. Mirá, escuchá. Manda. Lo tengo, claro. ¿Viste cómo está el equipo? Está incorporado, ¿viste? Dicen comida y ya empezamos a pedir. Bueno, Gusti, si nos obviamente nos estás escuchando, gracias por tu mensajito. Queremos probar alguna de tus cositas. Me echamos con el bizcochuelo. Algunas cositas de dulces que vos haces. Y bueno, algunas tortas fritas, no sé, lo que vos tengas ganas de mandarnos. Ya sabés la dirección de la radio, los días que estamos, así que gracias por tu mensajito. Está buenísimo lo que haces y es una buena opción. Le pinta el Masterchef, chicos, muy bien. Muy bueno. Bueno, entonces seguimos adelante. Dale. Tenemos, a ver, esperá. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? No, pensé que había otro audio, no. Ay, hay nada, ¿no? Perdí de algo. Ok, entonces bueno, mirá, vamos a hacer así. Quédate ahí porque ahora se viene qué. Momentos bizarros. Bizarros. Y ahora se vienen los momentos bizarros. Escucha, ¿quién es el artista de hoy? A ver si lo sacan. Ay, me resuena, ¿eh? Escucha. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, no, Elena, no. Elena, no te, no te vayas, vaya, mi amor. Elena, no. Elena, no. Me acuerdo. Me sonaba, me sonaba. ¿Cómo no te va a sonar ese hit? Levantá, mirá, a ver, escuchá. Ay, la bailarina, me muero. Esa es Elena. Ay, no, no, no. Con la pollerita naranja. Me he olvidado de Elena, no. Levantame, a ver un poquito, a ver. Tremendo. No, el volumen. Elena, no. Cantando en casa. Momento bizarro, escucha. Los grosos. No olvidado. Pero. Qué bueno. Escucha. Apareció la abuela, dice. Ay, qué amor, qué lindo, que nos dejó un legado increíble este muchacho. No, pero aparte fueron un boom en su momento. Sí. No, un boom, pero bueno, recordemos que el cantante, que creo que se llama Fabián, falleció. Oh, sí, no sabía yo. Así que eso. Bueno, queremos hacerle este homenaje para él, de donde esté, gran músico, gran persona, claro. Uno de los grosos, y así que en todo sentido, el grosso en todos los sentidos. Y el novio de Elena, qué grande, Elena. Me mataba Elena bailando al lado con la pollera naranja. Qué linda banda, ¿no? Sí, decían que él era terrible. Era terrible, sí. Fabián. Un gran tipo. Para sacar fotos ponía trípode. Ponía el trípode para sacar fotos. Mirá. Porque él era bajito. Ah. Pero ponía el trípode bajito terrible. Bajito como yo. La de Michael Jackson. Claro. Sí, iba por adelante. Sí. Ay, un fenómeno, chicos. Qué lindo recuerdo. Yo tengo un informante que le mando un beso grande, que es caro. Que me. ¿Qué caro? ¿Quién es? Caro, caro es una amiga. Caro de carísimo de. No, un informante. Caro, un nombre. Caro, un nombre, ¿no? De caro de plata. Claro, de una amiga mía. Le paga el informante. De una amiga mía que me manda todo el material. ¿Cuántas amigas tiene? ¿Usted tiene amigos? No le preguntes eso porque sabe cuando terminamos. Ahí amigas, sí que. Y amigas y amigos tengo un montón. Así que. Por eso la otra vez la consigna, ¿te acuerdas cuál era, no? Estoy súper contento con eso. Y también tenemos la amiga, ¿no? De Gisegulo, que también nos manda cositas para que tengamos en nuestros momentos bizarros. Exactamente. Nos mandó Windy Zulka el otro día. Así que nos mantenemos. Mi amiga. Sí, tu amiga. ¿Cómo era el nombre? No era mi amiga, mi cuñada. Bueno, tu cuñada. Maru. Está. Maru y. Creo Caro, que está prendida. Le mandamos siempre un beso grande. Siempre están escuchándonos. Nico y Maru siempre nos están escuchando ahí mientras arman los pedidos de Ciclos Ecotienda. Qué grande. Bueno, ¿cómo es el Instagram de ellos? Ciclos, no me acuerdo. Ciclos. Bueno, pedíselo, ahora que se lo queremos pido. Pasar bien. Bueno, así le hacemos alguna propaganda para ellos. Bueno, déjame decirte algo. A ver. Ya nos están escuchando desde México la señora Lucila Mariscal. ¡Qué grande! No, un beso grande para ella. Le mandamos un abrazo, no, en breve, gracias. Vamos a estar hablando con ella. Y también nos está escuchando el amigo, el fenómeno, un cantante, Elías Cañete. ¡Ay, Elías! Eli, sí, un beso grande para vos y bueno, gracias por estar ahí. Nos va a hacer morir de risa esta entrevista, ¿eh? Sí, aparte es una compañía de lujo. De lujo. De lujo, con 52 años de trayectoria ininterrumpida. La increíble. Aman en México, la aman, a esta mujer la aman. Increíble. Bueno, momento bizarro, chicos, con los grosos. Dale, acá lo tenemos a ellos. Les voy a contar un poquito de su historia. ¿Qué pasó? Es el primer grupo de cumbia formado en su totalidad por personas enanas. Sí. La banda está formada por 5 hombres y una mujer. Uno de sus temas hit es llamado, el que estamos escuchando, que se llama Elena, no te vayas. Hicieron bailar a todo el mundo entero. Y también pasaron por los mejores programas televisivos, como por ejemplo Susana Jiménez, sí, Showmatch, sí, Sin Codificar y un montón más. Así que levantame un poquito de la música de Los Grosos. Vamos a escucharlo un poquito a ellos. ¡Ey! ¡Palma ahí! ¡Elena, no! Muy bien, ahí lo tenemos a Los Grosos. Y tenemos, chicos, también para despedirnos, la historia bizarra, ¿sí?, que nos mandó una oyente, que no podemos revelar la fuente, el nombre. No. Pero escuchen esta historia, miren lo que le pasó. A ver. Hola, chicos. Bueno, les cuento que yo tengo una historia vieja, muy vieja. Yo era joven, hace muchos años atrás, cuando recién estaba incursionando en esto de los hoteles, ¿no? Los lugares así de paso. Y había estado alguna que otra vez con un muchacho, a los besos, qué sé yo, nunca había pasado nada, y un día me lo puso en un boliche. Y yo que estaba como en ese, ¿viste? Cuando uno está como explorando, decir, bueno, sí, que se siente más envalentonado, decir, bueno, sí, envalentonada, ¿no? En mi caso. Voy a ir con un señor que no conozco, en esas primeras situaciones, así como que, más en esa época que no eran, esas cosas las chicas no las hacían, ¿no? Entonces decís, bueno, pruebo, qué sé yo, me voy con el tipo, qué sé yo. Bueno, fantástico, nos vamos. Ya igual raro irse, el chabón no tenía auto, así que irse en remisa a un telo encima con un tipo que ni conoce, ya era todo medio extraño. Incómodo, ¿no? Llegamos, estamos en una habitación, bueno, cosa viene, de jacuzzi, ¿no? De repente, metidos en el jacuzzi, entretenidos, yo en mi mismada siento de repente una sensación extraña, por lo pronto poco usual, ¿no? Entre mis piernas, ¿no? Y yo digo, qué extraño esto. No estaría siendo la consistencia, ¿no?, que uno conoce. Escuchá. Voy a chequear qué está pasando acá, no digo. No entendía qué pasaba. Entonces, ¿qué hago? Me incorporo, miro, ¿y qué veo? Ay. Algo amarillo. Presta atención, y que era un patito de hule. No. Sí. Le jugueteaba con el patito. El señor en el asunto de jugar con el patito y conmigo, claramente, nos tenía ambos de fetiches. Yo creo que había tenido una regresión a su infancia. Pero andar con un patito. Los bebés en las bañeras, el patito cuac, cuac, ¿no? Que uno lo aprieta así, todo tierno, ¿no? Chiquitito. Es como el patito bebé, ¿no? Ay, con Dios. El yo le pregunté chiquitos. Si hacía ruido en un momento, chicos, yo, pero no, no era el que hacía ruido. Escuchalo, igual. Automáticamente ahí te la baja y uno empieza a decir, pero señores, ¿cómo llegamos a esto? Oiga, ¿qué hace? Ay, no. Terrible. Pero terrible, aparte el tipo andar con un patito de... Porque fue algo... A la salida de un boliche, ¿no? Fue algo circunstancial, andaba con el patito de hule el tipo encima. En la campera. Ay, qué horror. Chicos, los objetos de fetiche de uno hay que llevarlos siempre encima. ¿Vos andás con un patito de hule? Yo tengo un baúl lleno de cosas. El baúl está abrido. No vamos a preguntar con qué. Perdón que lo diga, pero tengo varias cosas en el auto.

bien, 13 minutos pasaron de nuestra primera hora de Inadaptados. Acá estamos ya arrancando como más fuerte, ¿no? Ahí sí, sí, Metallica, qué bandas, chicos, qué por banda, Dios, qué lindo, Dios. Qué lindo. Y mucha juventud le gusta esta banda, estas bandas, ¿eh? Metallica, yo veo que los chicos más jóvenes también están escuchando mucha música. Ahí igual bien power, ¿eh? Los millennials la tienen adentro. No, la tienen atada. La tienen adentro, sí. Porque estas bandas es de nuestra época. Bueno, pero está bueno que la gente escuche todo tipo de música, que los oídos estén más abiertos. Como son bandas que atravesaron varias generaciones. Varias generaciones. Son bandas que tienen estudios. Sí, era una banda que hasta mi viejo escuchaba, chicos. O sea, increíble. Así que bueno, bien por eso. Chicos, si se suman recién ahora al programa, dale. Tenemos consigna del día. La consigna es para que jueguen con nosotros en nuestras redes sociales. Los vamos a leer en vivo ahora en un ratito. Y es la siguiente. Los días de lluvia, ¿soy de hacer...? Plim, plim, plim. ¿Sí? Tenés que completar la frase. Dale, ¿sos de hacer torta frita? ¿Sos de hacer como nuestro amigo Gusti, que se hace el Master Chef, que le encanta cocinar muy bien? ¿Sos de hacer fiaca, como de gente mirar, de nuestro equipo? De mirar peli, serie. De mirar peli. A ver, ¿qué es lo que haces? ¿Sos de comprar de encerrado? ¿Te en metes ahí libre, en toda la... ¿Hacés shopping por internet? Es otra opción. También decímelo a mí, que hoy me agarró la cuestión de compras y me compré tres cosas de un saque. Ay, bueno, escúchame, si sos de hacer compras, te recomiendo. Metete en ciclos.ecotienda, que tienen todos productos sustentables, ¿sí? Todo biodegradable para el cuidado personal y el hogar. Cuidando el planeta, ¿sí? Qué lindo, así qué lindo, que bueno. Metete ahí, que tienen un montón de cosas buenísimas. Tienen toallitas femeninas de tela, copitas, jabones súper... no me sale la palabra. Aromáticos. Aromáticos, hechos totalmente naturales. Metete ahí, ciclos.ecotienda, y te van a atender, bueno, mi hermano. Perfecto, hacer pedido Nico por internet, Maru, ahí. Que son dos amores. Muy bien, entonces chicos, hacer los pedidos ahí a donde nos dice Gise, ¿cómo es el...? Ciclos.ecotienda. Muy bien, y a seguirlos también en sus redes sociales, así pueden encargar estos pedidos que de cosas tan lindas, ¿no? Sí, de cosas tan, y aparte tan para cuidar el, tan bellas para cuidarse el planeta, uno. Y para cuidar el planeta, porque eso es lo más usar importante. Menos bolsas de plástico, menos film, un montón de opciones tenés. Espectacular, muy bien. Y bueno, quédense ahí porque todavía tenemos un programa. Mira, deportes, tu canción, plataformas digitales y por supuesto el Inadaptado Fest. Y como decía, tenés que jugar con nosotros. ¿A dónde, Mariam? Sí, vamos a ir a Sisus Inadaptados guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook, y si no, nos mandas tu mensaje al 1164-7047. Muy bien, entonces ahora quédate ahí porque viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Espectacular esta música. Otra para rebotar. Claro. Espectacular. ¿Sabes que me di cuenta que todos los temas que ponemos así de presentación es como que rebotás en todos? No, tiene, y porque ya los tenemos incorporados. Ah, que... entonces como que el cuerpo se mueve solo, ¿será por eso? Claro. Son muy pastilleros. Ah, mira. Como las pastillas de la abuela. La pastilla del abuelo. La pastilla del abuelo, claro. Muy bien, miércoles 21 de octubre, programa número 33 de Inadaptados, y esto es lo más inadaptado de la web. Chicos, ¿quieren saber qué pasó acá? No sé, esta parte me da miedo a mí siempre. Esta parte siempre es... O mira, o te da miedo, o te da curiosidad, o te morí de risa. O sea, hay tres opciones, o si no decís, ¿qué está diciendo este? Me está mintiendo y las noticias son reales. Como siempre decimos, por ahí son de distintas épocas, no son del 2020, pero son reales, ¿sí? A ver. Sí, pueden entrar a los... Está todo chequeado. A las redes y van a encontrar un montón de cosas sobre esto. Miren esto, esto es muy gracioso. Bebe agua del inodoro para demostrar que está súper limpia. Ah, mira. ¿Sí? Es el amigo del señor ese que limpia, del mister. El mister, ¿no? Pero hay que echarle el mister al agua y después tomártela. No, no creo que la haya limpiado así. Bueno, la encargada de limpieza de una empresa de fertilizantes ubicada en Shandong, China, se ha puesto en el centro de la controversia luego de que se volviera viral. un video que mostraba cómo bebía el agua del inodoro que había limpiado previamente. O sea, una grosa de la limpieza para tomarte el agua del inodoro. Claro, no tiene que estar muy, muy copado. ¿Querés ver que está limpio? Mira, me tomo el agua del inodoro. Claro, total, así. Pero qué asco, chicos. No, bueno, yo no. No. Aparte, ponele que lo re limpiás. Pero el agua del inodoro es agua de afuera. O sea, ¿cómo sacás? Sí, es agua del pozo. Es agua del pozo. No sé en China cómo debe estar el agua. Habría que ir para comprobar. Pero qué asco, ¿no? Igual. Sí, no. No sé, porque el tanque también está sucio. No, bueno, los tanques pero... de agua también están sucios. Sí, pero vos limpiás todo el inodoro, ¿no? Ponele que sos re groso limpiando como este, sí, en esta noticia, sí, ¿no? Sí, limpiás. Bueno. Y te sos capaz después de... No. De agarrar y no. Con un vasito levantás no. Así y te tomás... Yo me lo tomo. No. Yo me tengo que estar muriendo deshidratado o en una, no sé, como para tomarme un agua del inodoro. No, por más limpia que esté, chicos. Yo me lo tomo. Yo ¿sí? No tengo problema. Sí. No, ¿vos dices? No. No, yo ni loco, yo tampoco. No, sí. No, me da mucho asco. Yo aparte, sí. Antes de poder llegar a tragar esa agua, creo que y vomitar. Vomito. Sí, totalmente. No, de solo pensarlo me agarran arcadas. Qué asco, yo pienso lo mismo. Bueno, la joven, como dije recién, habría recurrido al gesto extremo para impresionar a sus jefes, a quienes mientras ella bebía su vaso de agua del inodoro, ellos aplaudían con un gran entusiasmo. Claro, hay que aplaudir. Hay que aplaudir a esa gente. Hay que aplaudir. O sea, yo la aplaudo. Vamos a aplaudir a esta muchacha que... o sea, acá te das cuenta de una cosa, que... O sea, confías de lo que haces. Claro. Confías de tu trabajo. Vos trabajás de limpieza y confías de tu trabajo y sos capaz de demostrarlo así. Yo la verdad no tendría esas agallas como esta muchacha, pero ella lo hizo. Si no me sé. Pagan extra, capaz que lo pienso. Mira. Si me van a pagar lo mismo, ni loca. Es que no lo anoté acá, pero te voy a contar algo. Ella lo hacía, lo hizo reiteradamente. Veces. No, chicos, no. Reiteradamente. No. Dedícate a otra cosa, no. Pero ella siempre confiando en su trabajo y, claro. Y me parece bárbaro, pero la verdad yo no lo haría es ni que un día por le más pasaste que... mal el trapo por abajo y quedó algo, chicos, no. Claro. No. Qué asco, no. Yo no, la verdad no puedo pensar. No, aparte, no. Pará, hay con algo... las enfermedades que hay en el inodoro. No. Pero... Claro, bueno. Tanto, o sea, por más que vos limpies, son... En todo son los microbios son súper chiquititos. No hay nada más. Es un asco. Sí, no, chicos. Terrible. Bueno, igual cada yo... uno hace con su, qué sé yo, lo que quiera. Sí, esta noticia me hacía como acordar algo, hacía memoria, ¿no? Y decía... ¿Te acordás cuando a veces confundidamente nos tomábamos un vaso de lavandina o nos tomábamos un vaso de, no sé, de algo que no era habitual? Por ejemplo, no sé, en la heladera a veces hay cosas guardadas que uno no debe tomar, no bueno, sé, para cosas para las plantas. Claro, bueno. Y bueno, y vos ibas y decías, ¡uy, agua! Sí. Y te has tragado una... Mi vieja en casa, esta es una anécdota familiar que la contamos siempre... Hoy no va a ser el caso diferente. Mi vieja cuando limpiaba el patio, había muchas hormigas por las plantas y qué sé yo. Entonces mi mamá tiraba Hortal, el veneno, bueno, de las hormigas. Y lo preparaba en una botella de gaseosa sí, común. Sí, como todo el mundo, para y después apretarla un agujero, para hacer el agujero. Exactamente. Claro. Y resulta que un día vino Fede, que es como un hermanito menor para mí, que es amigo de mi hermano, y el pibe se tomó, agarró la botella jorobando, no tenía el veneno. Ya mi vieja lo había sacado, pero llenaron la botella y tomó de ahí. Chicos, bueno. Mucha gente tomó Hortal y este veneno. Mucha gente. Así tomamos un montón de veces lavandina. No, se les puede explicar. Mi vieja había hecho buñuelos, se comió los buñuelos el pibe, qué sé yo. Terminaron en el hospital haciéndole lavaje de estómago. Un asco. Se nos queríamos morir porque amamos a la familia de Fede. No sabíamos cómo decirle que el pibe había tomado veneno. De la heladera encima, ¿no? No, claro, no, dale. Del patio. Así que esa anécdota quedó para siempre. Es de la familia Fede con el veneno, pobrecito. ¿Qué te pasan esas cosas? No te van a dejar venir mal. Decíamos nosotros, pero vino, siguió y después vino. Bueno, pero no fue a propósito, chicos. No, es algo lindo. Que hizo de chico y quedó como anécdota. Sí. Pero la verdad que nos pasa eso, nos pasa un montón de eso. Y yo pensaba en eso. Yo muchas veces tomé lavandina, qué asco, por Dios. Y bueno, pero pasa. Tomaste algo que no. Ahora entendemos muchas cosas. Sí, estoy limpio por dentro, por lo menos. No, tomar no, pero capaz que me he comido algo de. de alimento de perro. Ah, y eso yo lo hice también. Claro, eso hablamos una vez, ustedes lo habían hecho. Yo le daba uno al perro y dos me comía yo. Bueno, acá... Sí, la verdad es horrible eso también, chicos. Yo la verdad no lo haría. Yo no comería una comida... Bueno, igual trajimos una noticia inadaptada que el tipo comía hace 40 años... Comida de perro. Claro. Comida de perro también. Que lo conté. Y gente que come carne cruda. Hace 5 años, creo, también. Sí, eso también. O sea, una asquerosidad. O como, bueno. El bizcochuelo, antes de prepararlo, nunca le metiste una cucharada en la mezcla. No, es horrible. Sí, pero a mí me encantaba. Es re pastoso, eso sí. Sí, me encantaba. No, ya hay unas chanchas, ¿eh? No. Sí. ¿Viste? Bueno, acá Susi lo hace. Pero la verdad ya a mí no me convence eso. Muy cochina. Muy cochina. Haces otras cosas. Y justo de China, mirá, muy cochina. Bueno, acá la cosa es que esta es una prueba, la señorita esta nos decía, ¿no?, que era una prueba de la perfección que quiere mostrar. Para decirles a los demás lo dedicada que es a su profesión, que era la limpieza. Y ella dijo, escuchen esto porque deja un muy lindo mensaje, más allá de lo que hacía, de la asquerosidad que hacía, para mí, ¿no? Obviamente estoy hablando de mí. Ella decía, espero que el resto de los trabajadores también hagan su trabajo al máximo, como lo hago yo y lo pienso yo. ¿Eh? Así que hay que tomarse el agua del inodoro para ver la si perfección. Si limpiás el piso, ponele pasarle la lengua al piso. Una cosa así sería. Claro. Sí, no sé, si ponele vos haces, no sé, en si esa empresa. Si te toca limpiar los vidrios, no sé, pasarle la lengua al vidrio. Una cosa así sería para comprobar bien el trabajo. Claro, totalmente. Mirá. Ella lo demostraba así, cada uno lo puede demostrar como quiera, pero acá el mensaje es ese, ¿no? Como que ella quiere, con esta acción, quería... Reforzar lo bien que hacía su trabajo. Lo bien que hacía su trabajo. Así que aplausos para esta chinita, muy joven. Así que muy bien por el mensaje, me gusta. ¿Vamos a la segunda? Dale. Mirá. ¿Qué le pasó a la chinita? Tira magia, ¿no? Escuchen esto. Jóvenes en México, tras una inundación, cobran 5 pesos para cruzar a las personas a un lugar seguro. Unos fenómenos. Bien argento. No, bien argento. ¿A Cocollito? A Cocollito. Vos fijate que acá el que no trabaja es porque no quiere. ¿No? Y acá en México, en la China... En Bransen, en España, en donde vos quieras, pero acá el que no trabaja es porque no quiere. En el mundo entero el que no trabaja es porque no quiere. Exactamente. Mira, acá dice así la nota. Hay talento. Solo falta apoyarlo, por supuesto. Y es que la verdad, trabajo hay en todos lados, como decíamos recién. Pero solo tenés que tener actitud. Exactamente. Muy bien, así arranca la nota. Así que me pareció importante esto. Traerlo acá a Inadaptados y para la gente que nos escucha, ¿no? Que trabajo hay en todos lados, chicos, y talento también. Así que lo único que tenés que tener es constancia y actitud. Eso es un muy lindo mensaje. Escuchen lo que dice la nota. Esto sucedió en México, en el centro comercial Plaza Aragón. Sí. Tras los charcos causados por las interrumpidas intensas lluvias, le ofrecen a la gente cargarlas a caballito, como dice Gise, y cruzarlas al otro lado de la calle por una pequeña cuota, ¿sí?, de 5 pesitos. Así que pagás 5 pesitos y, bueno, vos salís del shopping, chicos, imagínense, y que ves un lago así tremendo y vos con las bolsitas todo bien vestidito. Y estaban nuestros amigos... Que se paraban te en cruzan. El agua sin ningún problema. Vos te cargabas a caballito y te llevaban hasta un lugar seguro. Bueno, yo ese trabajo no lo podría hacer, ¿ves? ¿No? Bueno, no. Pero acá... Con acá... 1.44 metros, ¿a quién voy a levantar? Es verdad. Claro, no puedo levantar a nadie. Estás complicado. Te levanto al perro, si querés. Si es un chihuahua, ¿no? Porque si es más grande, tampoco. Bueno, no, vamos a la otra. Vos podés llevar las bolsitas. A ver, acá... Los que recurren a su servicio, por supuesto, a los chicos estos que te cruzan la calle, obviamente evitan mojarse, por supuesto, y ellos ganan sus pesitos. Unos capos totales, así que aplausos para ellos. Muy bien. Bravo. Bueno, vamos a la última. Dale. A ver. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Acá, esto es muy loco, ¿eh? Cuente. Yo creo que a varias personas le habrá pasado esto con distintos objetos. Escuchen lo que pasó. El dinero en el colchón. Y el colchón a la basura. No, no, no. Ah, le hacen el tajo en el medio. No sé, sí, no sé cómo guardaron la plata en un colchón, pero, o sea, claro, le hacen un tajo en el medio y lo meten adentro de entre los resortes. ¿Y pero quién lo tiró? Y los dueños, ¿qué me hacen? No, acá, esto es gravísimo. Me pongo nervioso. La verdad, me puse muy triste y a la vez me moría de risa porque dije, uno quiere hacer... Estas tres noticias que traje hoy tienen muy lindas acciones. A ver. Me pareció importante eso, rescatar eso. Escuchen, porque esto es una linda opción, una linda acción, pero salió muy mal. A ver. Un Israel quiso hacerle un regalo, sorpresa, a su madre. Aprovechando su ausencia y sin contársela. Sí. ¿Sí? La madre, sorpresa. La madre se fue de viaje, le dejó el departamento al Israel, ¿sí? Y él quiso hacerle un detalle porque vio que cuando se acostó en la cama, el colchón estaba destruido, ¿sí? Entonces, cambió su viejo colchón por uno nuevo. Claro. Ay, no te la puedo creer. Vamos, me van siguiendo, sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ya me imagino el final. Mirá, cuando la madre llegó y vio el nuevo colchón, se quería morir. Puso el grito en el cielo. Y sí, claro. Obvio. Andás a ver la cantidad que tenía. Ahora dice la por cantidad, eso. Te vas a querer morir. Por eso. Israel, pero tú. Bueno, claro. Puso el grito en el cielo, chicos. Pues un viejo. Esperá que me perdí, a ver. Grita en el cielo. Te pues un viejo. La mujer volvió que le habían cambiado el pegó colchón. Pegó el grito en el cielo. Claro. Sí. En el viejo, en el colchón viejo, sí. Había. Estaban ¿cuánto? Todos los ahorros de esta señora de su vida entera. No. Ay, Dios. ¿Quieren saber cuánto? A ver. Y yo calculo que habría. A ver, vamos a tirar. Me gusta ese, en ese dólares. Juego. Dólares, ¿eh? En dólares. Y de toda su vida, $350,000. Cerca. ¿Está haciendo la cuenta? No, estoy. Ah. Cerca. ¿Más? ¿Más o menos? ¿Más? ¿400,000? $500,000. Dale. Sí, no. Ay, me pone nervioso. ¿350,000? ¿Cuánto? ¿350,000? Yo dije 350,000. Sí. Yo dije 500,000. No, vos. 400. Pulpo. A ver, nuestro operador. No quiere jugar. 420,000. No. Es menos más. De 500,000. ¿Más? Sí. 657,000. Ay, me siento en el juego ese que tiene que decir cantidad. ¡Un millón! ¡Ay! ¡La pegó! Claro, me dijiste por eso. Sí, era cerca, 350. Es re viejo. No, falta un montón. Estamos como el otro día con lo de los pelos del hindú. Acá es cerca, lejos. O sea, 350. El pulpo bueno, no lo puede creer. Pero pará, 350. Ella pero dijo 4, yo dije más. Sí, bueno pero dijiste, tú dijiste cerca. Ahí sacó la deducción Marian, dijo $1,000,000. Chicos, $1,000,000 tenía en el colchón. No. Bueno, ¿se lo devolvieron o no? No, esperá, no sabés lo que pasa. ¿Qué pasó? El linchera se hizo rico. Dale. Un despelote, chicos. La madre salió corriendo, sí. Obviamente, al ver el colchón nuevo y que no estaba el viejo. Sí. Salió corriendo hacia la calle donde su hijo había tirado el colchón. Sí. Pero ya era demasiado tarde. No. Se lo llevó el del carro. No, escucha, el colchón y el millón de dólares ya habían sido recogidos por los basureros de la zona. Bueno, fue el coso. Claro, acá viene lo importante o lo que ya la desesperación de esta mujer. Chico, $1,000,000. No, te morís. Me imagino sí, que... Sí, un paro cardíaco. Pero mirá la acción del hijo. O sea, estamos hablando de una acción linda del hijo que le quiso cambiar el colchón a la mamá y le acaba de tirar $1,000,000 a la basura. Bueno, de dólares. Dólares. Bueno, por lo tanto, claro, fueron al basural, donde los camiones depositan la basura, a reclamar su colchón. Claro. Entonces, claro, no entendían nada los encargados del lugar. Sí. Y le dijeron que era imposible recuperar el colchón porque ellos destruyen más de 3.000 toneladas de basura por semana. No. Así que, no. O sea, no. La madre, imagínate que él cambió el colchón no sé cuándo. La madre llegó, pasó un lapso de tiempo. Claro, chao. El colchón ya, chicos, no estaba nunca más, estaba destruido. ¿Y los millones de dólares? Ay, qué depresión. No. ¿Y el millón de dólares dónde quedó? Y papel picado hicieron con el millón de dólares. Por supuesto, imagínate que destruyen. O sea, todo lo que viene, 3.000 toneladas de basura. Bueno, por lo menos recuperó el valor del colchón nuevo. No es muy aliciente, pero qué sé yo. No sé, no tiene consuelo esa mujer, chico. Bueno, muy bien, esto fue todo en el día de hoy en Lo Más Inadaptado de la Web. Terrible. Quédate ahí, que después de unos temitas musicales seguimos con más Inadaptados. radiobox.com. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vives con el profe Mariano. Muy bien, acá estamos. Seguimos presentando, mirá, estamos presentando el matecito. El matecito acá lo tenemos. No, yo te mandé la nube. Fuimos a buscar agua caliente, estamos al aire, chicos. Ah, ¿estamos al aire? Y sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Acá, Radio Box, Inadaptados, chicos, por la 102.9. No, perdón, estoy hablando con el operador. Estoy hablando con el operador, que el operador es lo más importante del programa. Algunos. Muy bien, tres. Me mató. Se silenció, claro, por hacerte tenés el vivo. ¿O no la tenés? Claro, es verdad. Quedó la puerta abierta, che. Sí. Nos agarraron desprevenidos. Fuiste vos, no, salió Susi recién. Salió Susi. Ah, bueno, nos ahí voy. Mirá cómo nos dejaron la puerta abierta, me estoy muriendo de frío ahora. Bueno, ¿cuál es la consigna? Mirá, 37 Dale. Minutos pasaron de las 21 horas y nuestra consigna es los días de lluvia. Soy de hacer... Plim, plim, plim. Muy bien, juega con nosotros en nuestras redes sociales, tenemos un montón de mensajes. Ahora, después... Esto está como loco ahí en el estudio. Hoy estoy acá atrás, no sé qué me pasa. Con el cable. Bueno, se me enganchó la pulsera. Jugá con nosotros, como decía recién, en nuestras redes sociales tenemos un montón de mensajes. Dale. A las 22 horas los vamos a estar leyendo. en vivo. Así que, ¿cómo son, María, nuestras redes? Seba Maceira, si soy un adaptado, guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no queremos escuchar tu voz, ¿por qué no? Al 116-470-47. Bueno, muy bien. Déjenme mandar un par de saludos porque Dale. Tenemos varios, ¿eh? Mirá. Le mandamos un besito enorme, enorme a Azul, Azul, sí, de Temperley, que nos está escuchando. Muy bien, saludos. Nos mandó una foto por las redes que tiene la captura de la Vox, viste ahí, por online en www.fmradiobox. No, la página www.fmradiobox.com.ar, ¿sí? Por ahí nos escuchás online. Así que también le quiero mandar un saludito a, rapidito, a Andrea, que nos está escuchando de Berazategui, a Susana y a Elu. Elu, ¿sí? Y a Moni. Y a Moni también, que nos escribió también. Escribió, perfecto, muy bien. Mi amiga, te quiero. Y a Mica, que nos está escuchando también, y a Mendoza Jimena. Un saludo grande para ella desde acá de Quilmes y Bernal, que nos escuchan siempre, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí... Las mejores entrevistas las vivís acá en Inadaptados. ¿Con quién? Con el profe Mariano Giannoli. Claro que sí. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 39 minutos de las 9 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 4, con mucha lluvia en la ciudad autónoma, aunque en Quilmes City también. La tenemos a ella en comunicación telefónica, señor Maceiras, señora Gisela. Qué lindo, Gulo. Qué lindo tenerla, estamos sí. muy agradecidos, ¿no? Pero, de tenerla para, ella. Pero vos escuchame a mí. Escuchame. A ver, tiene 52 años de trayectoria. No, eso es ininterrumpida. No te puedo creer, no te puedo creer. Es la comediante número uno de México, es actriz. Es linda, es buena. La escuchás, ahora la van a escuchar y se van a morir de risa. Tiene 40 películas filmadas. Tremendo. 42 obras de teatro. No cualquiera, chicos, no. Increíble. O sea, es impresionante. Estuvo en Estados Unidos, en México. Bueno, en México, todo México. Todo sería. México la ama, además. Todo México. España. Lencha es su personaje que la llevó a la fama. Que lo hizo por todos lados. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Lucila Mariscal. Bienvenida. Bienvenida, Lucy. Qué lindo tenerte acá en Inadaptados. Muchas gracias. Me siento tan honrada, de veras, de estar en Radio Voz. 102.9. Muy bien. Bien. Muy bien. Queríamos dejarte a ver si era, ¿eh? No, pero imagínate. Mirá, le nombramos, ya lo dijo, al toque. Al toque, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás, Lucila? Escúchame, espera, déjame recalcar algo, Mariam. Aquí estoy sentadita como la Martín. Aquí me he estado sentada y no me he movido de aquí. Oye, Papucho, mira, una cosa muy importante. Yo hice una película en Buenos Aires hace varias lunas, si no recuerdo exactamente, pero eran unos 15 años, algo así. Wow. Se hizo una película que se llamó Abierto de Día y de Noche, el papel de una alternadora. Ah. O sea, pues acá les llaman de otra manera, ¿verdad? Pero pues allá es alternadora, que se me hace un calificativo muy decente, muy bonito, muy elegante, claro. y que pues ya me quedé con ese apelativo desde esa ocasión. Ya les digo, la alternadora, no me digas así porque se oye muy feo. O sea que conoces nuestro país. Muy, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo me quería quedar a vivir allá? No me digas. No, si no te digo, entonces, ¿cómo lo no, vas a saber? Dime. Es una expresión, perdón. Pero me sale muy argentino. No. Esto pasa muy seguido. Yo fui a México y me quería quedar a vivir allá. Pero luego, conocí, te voy a brindar a mi casa, mi amor. Claro, bueno, ¿viste? Tenemos dos países hermosos, Leti. Dos países hermosos, que son Argentina y México. Exactamente. Espectacular. Así es. Y yo tuve un amigo que quise muchísimo, que se llamaba, que era escritor, ¿cómo se llamaba? Escritor. Era compositor, Ricardo Cerato, no sé si ustedes lo ubiquen, Ricardo Cerato. Sí. Y él ya falleció, pero... De hecho, cuando me pongo a hablar de mi carrera, lo que me digo, el director de la película fulana, que ya falleció, en paz descanse, el actor fulano tal, que no sé qué, que en paz descanse, que no sé qué, que en paz descanse. Digo, bueno, yo creo que Dios no me olvidó dónde, porque yo aquí sigo. Claro. Yo aquí sigo de perca que quiero estar acá. Está muy bien, está muy bien. Lucía, le vamos a contar a la gente que vos te metiste en la actuación porque tenías un novio que lo acompañaste, creo que un casting, y ahí te hicieron leer un libro, se pensaron que vos eras actriz. Bueno, el señor Alejandro Bichir, que es un director de teatro muy reconocido aquí en México, sí, estaba dirigiendo la obra de teatro La Madre de Máximo Gorki. Sí. Entonces yo llegué de visita porque pues mi novio trabajaba en esa obra y estaban ensayándola, y me dio el libreto y me dijo, apúntales, y yo me quedé, y yo, apúntales, no vengo armada, no sé por qué me dice apúntales, claro, ¿no? Que era apuntar, y de pronto ya noté que todos estaban viéndome y que no hablaban y que no sé qué, y siempre he sido muy intuitiva, entonces dije, apúntales, ¿no será que les tengo que decir la letra para que ellos hablen? Y empecé a leerlo, y efectivamente yo empecé a leer y ellos empezaron a hablar. Claro. Y fue lo primero que yo aprendí líricamente, apuntar. Qué bueno. Posteriormente me dijo, súbete al escenario, me subí, camina para acá, camina para allá, que es tu calor, no sé qué, quieres trabajar en la obra, hay un personaje, te lo ofrezco. Era un personaje que participaba en toda la obra, pero no era un personaje importante, ¿me entiendes? Sí. Sino que era un, ¿cómo le llaman a los personajes que son así? Un bolo. ¿Perdón? Un bolo, un personaje secundario. Un actor a reparto. Pues, No, un extra. Ahí está. Es algo como de tango. Ah. Como de comparsa. Es algo como de tango, ¿no? Sí, era una comparsa. Entonces yo dije, pues que me dijo, tú eres actriz porque te mueves en el escenario como en tu casa. Ah, te vieron la. A ver, te vieron totalmente, ¿sí? La beta, ¿no, Lucila? El director ese que es el culpable de que yo todavía siga en esto. Ese director, Alejandro Bichir, que es el papá de Mian Bichir, de Bruno Bichir, de todos los Bichir, que ¿cómo se llama el que hace cine mucho, mi hijo? Es de Mian, Bruno y el otro. Ay, me mataste. Ay. Bueno, pues no, quién sabe, no me acuerdo. Pero ha hecho mucho cine ese actor, y han hecho mucho teatro, y todos son muy reconocidos acá. No sé allá, pero acá sí, son muy, claro, reconocidos. Claro. En cambio, yo tengo ya 52 años, ya me dieron una presea de reconocimiento en un lado, otra en otro, ya no sé dónde poner las cosas esas. Qué bueno, pero qué bueno. Pero lo que sí sé dónde poner es el corazón, porque el corazón del, yo soy actriz del corazón. Una vez le dije a un productor, yo no soy actriz, yo soy obrera del arte, señor. Ajá, qué está, lindo. Y Lucila, ¿Por qué? Sí, perdón, yo te quería preguntar, ¿no? En tantos años de carrera y tantos éxitos en tu país y en tantos lugares del mundo, ¿vos qué sentís que te gustaría hacer o que te queda por hacer? No, ya no la puedo hacer, pero fíjate que sí me hubiera gustado hacer el papel de Juana de Arco. Ah. Ese es un personaje que siempre me latió muchísimo y que nunca se me hizo hacer. Porque desgraciadamente quien lo montaba cada año en el Teatro Hidalgo era el señor Miguel Sabido. Entonces es otro genio de teatral, y de él fue el que trajo la pastorela mexicana acá a nuestro país. Y es un señor también muy reconocido, cultísimo, una excelente persona, y actualmente pues es mi amigo. Interpreté al personaje, pues para mí es el personaje principal en la pastorela, que es Satanás. Entonces lo hice tanto que ya me sentía mala. ¡Ah! ¡Oh! Te habías creído el personaje. Sin embargo, por lo que estuvimos averiguando y sabiendo de vos, en México te aman, así que tan mala no creo que seas, o que te haya quedado. No, hombre, porque yo feliz de la pastorela, ¿no? Hasta que un día le dije, señor, ya estoy grande, ya no me puedo caer, porque es que a veces luego me pone el pie en el pescuezo, en el cogote, o en el pescuezo, sí. Como se diga, el cuello, pues, me pone el pie el arcángel cuando sí. Cuando ya me venció, y pues está pesado, y luego párate rápido y pues enfréntatele al arcángel y que todo, ya eso ya me cuesta mucho trabajo. Ya está, claro. Pasemos a otra cosa. No me dejaba salir, es que es el mejor Satanás que he tenido, digo, ve, ya me está miedo, me da eso a mí. Lucila, si no me equivoco, vos antes de que pase el tema de la pandemia, ¿ya tenías gira por Estados Unidos, puede ser? No me lo remember, please. No me lo remember. Me hagas acordar. My goodness, my dear. Sí. Tenía yo una gira de 2 años. La visa años. De trabajo está muerta de risa ahí en el pasaporte, cara. No te la puedo. 2 años. Íbamos a hacer un recorrido en toda la Unión Americana. Wow. Qué guau. Wow. Sí, íbamos, sí. Dijo aquel. Y eso no hay posibilidades de reprogramarlo. Pues mira, ya al principio nos hablaban por teléfono y que ya mero vamos a salir, sí. Y que ya eso, que ahorita ya mira, es un silencio sepulcral. Claro. Y yo pienso que porque la pandemia se ha expandido tanto y se ha extendido tanto en todo el mundo, hijo, porque sí. En todo sí, el mundo está. Sí, sí. Nosotros estamos igual acá. Sí, yo sé, mi amor. Y créeme que lo siento muchísimo porque pues yo amo al ser humano, independientemente de mi carrera y de todo, aprendí a amar al ser humano por medio de Dios. A mí me secuestraron un hijo hace sí. 11 años ya. Sí, sí. Hace 11 años ya. Sí. Y me lo desaparecieron. Sí, nunca sí. Supe de él nada. Entonces, perder un hijo de esa manera es horrible, sí, es sí, tremendo. Sí. Y yo no sabía a quién acudir, porque acudí a la justicia, a la policía, al jefe de la policía, sí. Vaya. Y me dijo, me mandó con una persona a decir que mejor ni le busque. ¿Cómo ves? Que debe ser lo más terrible que te habrán dicho. Sí, entonces yo no sabía a quién acudir ya. Todo el mundo me decía, lo siento mucho, ay, échale ganas, como si fuera deporte, ¿no? Y entonces llegó un momento en que dije, no me queda más que acercarme a Dios. Claro. Sí. Y me acerqué y empecé a estudiar la Biblia con un grupo de personas, sí. y empecé a conocerlo y empecé a amarlo. Claro. Y empecé a darme cuenta lo que es el verdadero amor. Sí. Y cómo debe uno amar. Bueno, son esas situaciones que te ayudan, sí. O te abren los ojos para aferrarte a otras cosas y para darte cuenta quizás de otras cosas y transitar el dolor desde otro lugar. Así que bueno. Claro. Es un aprendizaje. Ay, nos quedamos muy a las dos años. Sí. Será porque soy mamá, por eso. Ay, mi reina. Bueno, no, Lucila, pues ¿y qué descubriste en esta pandemia o en esta situación de que nos tuvimos que quedar un poco más encerrados? ¿Y descubriste algo nuevo que sabes hacer? ¿Aprovechaste para hacer algo de otra cosa que nunca hacías? Bueno, ojalá. No, fíjate, ¿cómo se llama? No es tan fácil esto de estar aquí metido en la casa y saber que afuera está tremendo y que si sales te puedes perjudicar. O sea, no es fácil eso. Pero yo he aprendido aquí, pues no sé, no es que haya aprendido. Siempre me ha gustado mucho escribir. Sí. Me ha gustado mucho esto, componer. Y me ha gustado mucho cantar, entonces me la paso cantando, escribiendo, leyendo y viendo programas que pues que te instruyen, ¿verdad? Que te enseñan cosas, que te enseñan a conocer. Ahora últimamente he estado viendo un programa que Cómo Amar a México. Y claro, he estado viendo y conociendo muchas cosas que tenemos aquí en este país, sí, tan maravillosas que pues ni siquiera sabía yo que existían, en lugares recónditos, claro, en lugares que no sabes que existen, y ahí te los presentan y todo, y estoy muy entusiasmada con ese tipo de programaciones que se están haciendo muy muy pues, o sea, están tratando de meter unas programaciones que antes no había. Claro. No existían. Estaban como muy banales, como muy sin dejar un motivo ante la vida, sin dejar un esto, ¿cómo se dice? Pues no te aportaban algo, ¿me entiendes? Y ahora ya te están aportando conocimiento, te están aportando descubrimientos, te están aportando muchas cosas hermosas, incluso de la ¿cómo se llama? La cultura de la comida, de la cocina. Claro, vos sabés. De todos los países. Claro, vos sabés, Lucila, que acá en Argentina yo miro un chico que es mexicano, que tiene un canal de YouTube. Que bueno, recorre el mundo viajando y mostrándole a la gente todas las cosas. Y vino a Argentina a hacer en su canal su programa. Y te enterás de cada cosa que decís, wow, esto es mi país. Te pasa lo mismo a vos en México. Ah, mirá, esto está en mi país. Por la vorágine, claro, del día a día, no le prestás atención. No, y ahora siento un amor enorme por mi país porque estoy viendo que pues no es cualquier cosa. Claro. Yo no sé de veras cómo es posible que teniendo todo para ser un primer mundista, un país primer mundista, sí, somos un país tercer mundista. Claro. Yo no entiendo. Nos pasa un poquito acá también, Tanta cultura, tanta. No, mi vida, pero yo fui a Argentina y yo me maravillé de Argentina, quiero que sepa. Ay, qué lindo, gracias. Es que mi vida, es que la gente es culta, es educada, se come riquísimo, sí, el vino no tiene, es huérfano. Eso sí. Te lo juro, yo me enamoré de Argentina, yo me quería quedar a vivir ahí, pero nadie me quiso adoptar. Te adoptamos nosotros, Lucila Benítez, cuando pase todo esto. Ay, mi vida, qué linda, pero ya ahorita ya no puedo, ¿sí? Ya no me puedo trasladar así con tanta energía como antes, ¿verdad? Pero sí estoy maravillada de todo lo que estoy conociendo, y no nada más de mi país, también de otros países, se están pasando de todo el mundo. Claro. Y eso claro, estoy fascinada. Lucila, te queremos agradecer por el tiempo. Obviamente a vos, a Elías, y en breve, si Dios quiere, nos vamos a estar conociendo porque vamos a viajar a México. Te vamos a ir a visitar, Lucila. Claro, te vamos a ir a visitar porque estamos con Elías en la ONG Datur, así que él va a estar cantando. Bueno, yo soy el jefe de prensa de la ONG y Gisela es la productora. Así que en breve nos vamos a estar conociendo y vamos a estar comiendo ahí. ¡Ah, qué rico! Claro, te vamos a llevar algo rico de acá de Argentina, si querés. Ay, qué linda ella. Y la carne que me la super prohibió el médico. Ay, no, no. Vamos a ir en contra del médico, Lucila. No, es lo que le dije. Le digo, mira, a estas alturas del partido, deja que yo me atasque. Un pedacito chiquitito no le hace mal a nadie. No, lo peor es que no me gustan chiquititos, me gustan grandes. O sea. Tal cual. Sí, siempre fui muy carnívora. Ay, a mí me gustaba mucho el churrasco, me gustaba mucho, bueno, no todos los cortes que son el tibón, el ribeye, todos los cortes habidos, no había uno que dijera yo, ay, este no me gusta. Claro, claro, claro. O este me gusta poco. Yo con eso tenía, con un buen corte de carne y una buena ensalada, yo era feliz de la vida. Bueno. Pero mira cómo cambian las cosas. Sí, sí. Caray. Pero bueno, ahora ya lo cambié por un chayote, por ya otras cosas que no, claro, que nada que ver. Bueno, Lucila, hoy iba a ser. Sí, decime. Mande. ¿Qué quedan? No, que quedan 4 minutitos. Ah, sí, es que hoy iba a ser unas tortitas de pepita de calabaza con ay, queso. Qué rico. No, es que yo cocino paso mecha. Ay, ¿cuándo tenemos fecha para ir a visitar a Lucila? En teoría, no, fines de noviembre. Yo te les invito un buen almuerzo acá, pero rico, van a ver. Sí, ay, sí. Mexicano. Ay, me encanta. En breve vamos a también. A mí también. Oiga, quiero mandarle mucho amor a Argentina, por favor, háganselo saber a uno por uno, por favor. De mano, de abrazo virtual y de besos virtuales y todo, a todos los radioescuchas de Vox 102.9, por favor. Lucila, te mandamos un abrazo gigante. Un placer. Cuídense. Gracias. Y claro, y es mutuo lo que dice Lucila, ¿sí? Sí. Nosotros también le mandamos exactamente lo que dice Lucila, sí, a México, porque nos escucha, obvio, mucha gente de allá. Gracias, y tenemos muchos amigos, ¿eh? Allá en México, sí, es verdad. Sí. Que viva Argentina y que viva México. Exactamente. Sí, cabrón. Exactamente. Vamos, pinche cabrón. Ahí está. Es la neta, ¿o no? Es la neta del planeta. Abrazo grande, para vos y para Elías. Gracias, mi vida, muchas gracias. Aquí se lo doy ahorita, ¿eh? Cuídate. Gracias, Lucy. Chau, chau. Besos. Bye. Señoras y señores, pasó desde México Lucila Mariscal. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11 21 57 4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Muy bien, 22. 22:01. Mirá, eso iba a decir, 01. Qué espectáculo, cómo clavamos horarios en Inadaptados. Escuchen, chicos, escuchen este tema que está de fondo. ¿Quién es? Que es un lindo mensajito que recibimos de España. Ojalá nuestro amigo esté ahí escuchándonos. Nos dice así, mirá, muy bueno el programa. Un cariño grande desde España. ¿Sí? Pongan algo de Pura Suerte, que es lo que estamos escuchando. Pura Suerte. ¿Me dejó nombre? No me dejó nombre, pero yo ya le pregunté. Ahora si nos responde, nos va. Lo que pasa es que en España ahora son las 2, 3 de la mañana. Son claro, cinco bueno, bueno, por ahí somos como su inicio la de madrugada, día. Por ahí o está tranquilo y ahí aprovecha. O está trabajando de noche. Así que un cariño enorme. Y esto que estamos escuchando es pura suerte. Pura suerte. Tributo, bueno. Tributo a los Redondos. Ah, mira. ¿Sí? Escucha. Oh, bueno, muy bueno, cariños enormes para España, que sí, y para nuestro amigo que si nos dice el nombre, lo digo, pero la verdad es que no lo tengo el nombre, así que gracias, pero por escucharnos. Inadaptados cada vez, o sea, se expande. Como dijo Nico, y cruzamos el charco. Estrella internacional, Lucila Mariscal acá en el programa, o sea, hablamos... con la número uno de México, o sea, ¿entendés? Claro, o sea, por eso digo, chicos... No sé, ¿qué más querés que te traiga, papá? Porque te traigo a Daniel Santa Cruz. Nosotros somos... Te traigo a Lucila. Ay, Daniel Santa Cruz. Mauricio Pimentel. ¿No puede volver Daniel Santa Cruz? Caprese. Pará. Caprese. Jorge Lorenzo. Me acuerdo de las empanadas, digo, pero Caprese. Pero escuchame, lo tuviste a Chichilo Viale, lo tuviste a Carlos Sánchez. Es más, el otro día me conecté en un vivo y Daniel Santa Cruz saludándome a mí, papá. Sí. O sea... No, yo, una locura. Yo la verdad que no sé si sigo. Me queda chico el programa. En diciembre vamos a ver qué hacemos. Me queda chico. Es más, ya me están buscando de otra radio. No puedo decir nada. Sí, yo creo que el año que viene me van a escuchar. Reteneme porque me voy, te aviso. Me voy. Vos te quedás acá, Marianito no yo se va voy, a ningún lado. Bueno. ¿Sí? Nada, mirá. Se quedó mal, no se va. Quédate tranquilo. Mirá que soy fundamental en este programa. No te vayas, Bueno. Porque me estás rompiendo el corazón. No, jamás te abandonaré. Pues yo voy a estar en la Pop 101.5, voy a estar ahí con la columna y voy a estar ahí en la Pop. Bueno, yo te voy a esperar en la 100. Pásame a buscar así como esa. Me parece, a mí me dejaron afuera. No, vos vas a estar en la producción. Vos nos acompañás en la producción, si no, ¿cómo hacemos nosotros? Ah, bueno. Es semanal el programa, ¿cómo que hacemos? Claro, de lunes a viernes. Tenés que ser nuestra productora, sí o sí. Bueno, no hay chance. Dale. ¿Y el pulpo? ¿Lo llevamos al pulpo? Sí, obvio, el pulpo. ¿Te ves operando en la Pop, pulpo? Dice que no. No, qué ortigo. No, igual, acá cada proyecto tiene el corazón. Pero él puede poner un operador suplente y nos va a operar nosotros ya. Y está el operador suplente de acá, que es nuestro amigo Marce. Pero claro. Bueno, no, yo que igual... Bueno, ahora me lo quiero llevar, chicos. Ahora fuera del aire hablamos. Después porque capaz que lo podemos convencer con alguna cosa, no sé. Con alguna torta. Con sueldo, ¿no? No sé, va a cobrar. Si con torta, Morphe, no sé. Va a capaz con plata funciona un poco mejor. Va a cobrar, bueno. Y bueno. Bueno, muy bien. Tenemos que leer algunos mensajitos. Dale. A ver. Dale, antes de... vamos con el Facebook. Gise, ¿querés? Dale. Yo voy con el Instagram, dale. Dale. Ya estamos en comunicación con Joancito de Deportes, de la columna de Deportes, pero quiero leer algunos mensajitos antes. Dale. Pero, bueno, primero, si querés, te digo, tengo dos acá, tres. Uno de Moni, que dice, mate con tortas fritas cuando llueve. Bien, bueno, buena opción. Creo que cuando llueve a uno se le da de hacer esas cosas, ¿eh? Me parece que va más por el lado de la cocina el asunto. Como comer, ¿no? Sí, mucha fiaca y mucho Morphy, me parece que... Diani mandó cocinar cosas dulces, leer, mirar Netflix. Interesante. Siempre esos proyectos son así interesantes. Mi amiga de Meraki me dice, Maru de Meraki dice nada. La nada misma, muy bien, muchos mensajes bueno. Así también, ¿eh? A ver. Muy bien. ¿Otro más? Tenemos un montón, ¿eh? Mirá, sí, estás leyendo de no, personales. Esos me los mandaron a mí y llegaron un poco como por distintos, perfecto. Por distintos lados. Ahora vamos del Facebook de... que ¿cómo es, María, en nuestras redes? Sí, vamos a ir a susinatodos guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Ahí está, Guille Ahí Martín está. Fox, y se léeme algunos. Dice María Rojas, dice, los días de lluvia hago scones o pochoclos. Uy, scones o pochoclos, chicos. Viste que se les da por hacer Masterchef. Sí, todo el mundo cocina. Sí. Claudia Cabrera dice, cuando éramos chicos, los días de lluvia eran tradición en mi casa hacer tortas fritas. Ah, oh, qué rico. Delicia total, hechas por mi abuela Rosa. Ay, qué lindo. Qué ricas las tortas fritas de la abuela, chicos. O sea, hay que ver, a mí me gustan por lo general las saladas. ¿Sí? No soy tanto de las dulces. Viste que la gente le echa azúcar arriba, ¿no? Así sin azúcar te gusta. Sí, saladitas. Guille Fox dice fiaca y mate. Y Mal Gutiérrez le dice, esa es la que va. Fiaca y mate, muy bien. Marcelo Augusto Salani dice la siesta, ja, ja, ja. Como yo, bien, bravo. Claro. Cristian y Mónica dice, soy de los que los disfrutan inmensamente si está en casa. Amo ver llover. Y si tengo que salir, soy de ponerme de todo. Botas, piloto e inmenso paraguas. Ay, qué y ganas, bueno, chicos, qué ganas de eso. De cuando hay que salir con lluvia, ponerse todo eso. Yo dice, la verdad, hasta sin paraguas. Enfrentar el chubasco malhumorada. Es de las mías, ¿viste? Disfruta cuando está en la casa y cuando sale se embronca. Es que es muy difícil eso, cuando llueve salir es muy difícil. Hay muchos, ¿eh? Mabel Gutiérrez dice fiaca, mucha fiaca. Ana Belfi dice disfrutar de ella como lo hacemos con el sol. Son distintos encantos. Ay, re romántica, me encantó. Es que, escúchame, ¿de quién es? ¿De quién es? La mamá de Seba. Somos está, puro el palo amor, está el palo de la astilla. Vos no sos romántico. ¿Qué no? Vos porque no me conocés. No, no te conozco. Sí, bueno, claro. Andrea Morés dice mucha fiaca. Lauri, mira, la pasa con música. Dice, toco el ukelele. Toco el ukelele. Qué lindo. Elizabeth Cabrera dice, hacer cosas ricas, ver pelis y comer pochoclos. Mari Pallero dice, dormir la siesta. Otra del mucho, team de, mucho como de Mariano. Hay tres bandos, ¿no? Gis, escucha, sí. El de la fiaca y mate. Sí. El de la siesta y el de cocinar. Y el del chef. Sí. Muy bien, sí, vamos por ahí. Isabel Magariños dice, poner plantas. Ah, pone capaz que las plantas abajo de la lluvia, porque viste que el agua de lluvia no es lo mismo que el agua de la canilla. No, siempre eso lo hacía mi abuela. Eso es muy relajante. Para lavarte igual, el pelo, chicos, también. También. Eso es muy relajante. Para lavarte igual. El pelo también. Sí, dice Mabel Álvarez, dice mirar tele. Nuestro amigo de México, Oswich Archis, dice escuchar música. Muy bien. Néstor Pablo Gómez Dajam dice, son las 15:10. Por hoy jugando al truco con Leito y Diego al estilo gallito. Claro, pero un día otra... como hoy nublado, lo dijo el profe, tortas fritas o mate cocido con pastelitos. Saludos. Qué rico. Muy bien. Luis Héctor García, tortas fritas, empanaditas de dulce de batata. Oh. Fiaca y arreglar pequeñas cosas de la casa. Y Luisito es de cocinar muy bien, sí. y es de... Buen anfitrión. Sí. No, pero hace estos pastelitos, así cosas caseras porque y empanadas porque él es de la provincia. Ah. Claro. Entonces la tiene muy clara con eso. ¿Sabés qué rico unos pastelitos, chicos? Yo la... Qué rico. Nunca los hice porque no sé si me saldrían, pero está bueno. No creo que no, creo que lo intente siquiera. Diego de G se dice cucharita. ¡Opa! Muy ¿cucharita bien, en esa... el dulce de leche o qué cucharita, Diego? Se cambió el asunto acá, es la vuelta de la ordilla, ¿eh? Epa, nadie se fue para ese lado de la cucharita. Qué grande, qué lindo. Yo iba a decir, pero si lo digo van a decir siempre sí lo mismo. Vamos. No, bueno. No digo más nada, listo. No, decilo. No, ya no puede decir cucharita. Él dijo dormir. En ese dormir incluye la cucharita, ¿no, bueno, Marian? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Es todo. Es todo, un es montón todo. De mensajes. Un montón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, acá tenemos del Instagram. A ver, vamos a leer. Hay dos que ya lo leímos, pero nos dicen lo mismo, prácticamente igual. Guille Fox, fiaca y mate. Así que es muy buen plan también. Laura Britt, ¿sí? Laura Britt, 1981, toco el ukelele. Así que otra de las personas que se inclina por la música. Mirá. More Gianoli. Ah, nos dice, esa la conozco. Qué grande, More. Siempre nos comenta y nos manda muchos cariños siempre. Quedarme en la cama. Así hace que. Hace fiaca en la cama. Muy bien, hace besito, mucha More, fiaca. Te queremos mucho. Sí, le mandamos un beso enorme a More. Y bueno, acá dice el papá que la ama, por supuesto, sí, que es Marianito. Viviendo en un tupper, dice dormir lo más que pueda. Porque aprovecho. Odia la lluvia. Claro. Una de las mías, ¿viste? Odia la lluvia, ¿no? Es insoportable. Bueno, acá Gina Arte, ¿sí? Que la pueden seguir si quieren, que es Gise. Dice fiaca y mucha fiaca. Muy bien, como hablamos recién al principio del programa. Maru.goyer nos dice, los días de lluvia soy de hacer algo dulce para acompañar con los mates. ¿Qué? ¿Cómo cocina la gente, chicos? Qué ganas, ¿eh? Terrible. Están jugando a los Masterchef, pero tremendamente en esta cuarentena. Sí, yo, la verdad, pido comida hecha. Porque... Bueno. Claro. Recién dijo que iba a intentar hacer torta frita y ahora va a poder pedir comida hecha. Vos misma lo dijiste, vos me ves haciendo una torta. No, pero como no te veo romántico y decís que sos romántico, qué sé yo. ¿Y qué tiene lo romántico con la cocina? No, bueno. O sea, porque no entendió, no entendió lo que le quise decir. Pero en esta lo banco. Porque no haga torta frita no es que no sea un chico romántico. No, que dijiste que... Pero... Después te explico. Explícame ahora, que hay tiempo. Yo pensé que no eras... Que yo no te veo como romántico y me dijiste soy romántico. Digo, capaz que no te veo como cocinando, pero eso, cocinás. Muy, a no, eso voy. No es tan difícil. Sí, es verdad. Tampoco no es que no cocino, ¿eh? Bah. Cuando tengo ganas... Ahora te hace... Te cocina, te lava, te plancha. No, cuando tengo ganas, yo me pongo con paciencia. ¿Y después limpiar la cocina? Sí, tengo todos los materiales. Muy bien. Agarro un ingredientes. ¿No? Y no, y los materiales también, porque me gusta tener utensilios. Los utensilios correspondientes, los aceititos que van en esa comida, todo. Entonces, soy medio hincha coco, ¿sí? Cuando te pinta, lo haces completo. Y lo hago bien, claro, completo. Y me, una vez por año, dos veces por año. Sí, más o menos. Está bien, bueno, pero lo haces completo. Pero un beso para la mamá de Sebastián Maceiras. Claro, la comida que hago es espectacular. La vas a saborear de un año o, bueno, una vez cada año, porque la hago una vez por año. Pero hago, Marian, me pongo el teléfono ahí y me voy mirando el tutorial y lo voy frenando cuando es algo que no sé hacer. Claro, bueno, muy bien. Así que arranca a las 4 de la mañana. Le vamos a preguntar a él que lo tenemos en comunicación telefónica, a ver cuál es la consigna y qué nos responde. A ver, vamos a preguntarle. ¿Sí? No le preguntamos a Nico, porque hoy se nos fue, está medio ahí apurado. Nos olvidamos de preguntarle a Nico qué era lo que hacía en un día de lluvia. Pero bueno, pero nos seguramente, tocó el saxo, no le podemos pedir tanto. Tampoco. Igual yo creo que seguramente Nico o está escribiendo, porque es escritor, como dije al principio, que firmó con una editorial. O estaría tocando el saxo. Así que me imagino que esa debe haber sido una de sus dos respuestas. Y ahora le vamos a preguntar a él en esto que es la sección de deportes y está a cargo del señor Joan Talaricu. Mándale vos. Mándale vos. Todo sigue bien. Cortale el micrófono. Bueno, muy bien, 13 minutos de las 10 de la noche. Lo tenemos ahí en comunicación telefónica y le vamos a preguntar, lo primero que le vamos a preguntar, ¿qué hace un día de lluvia el señor Johan Talari? Queremos saber. ¿Cómo andan? En ristras está, no se puede decir cagando, no sé. No, ya lo dijo. Ya no lo importa. Dijiste, ya está. Bueno, ya está. Pi, pongan el pi, tranquilo. Sí. Lloviendo. Sí. Retruena, refusila. Igual que acá. Está hermoso. Ah, ¿te gusta poner la lluvia? Sí, disfruta. No tanto porque se ahoga la siembra, el maíz, la soja que tengo cosechado, que ya sembré, ¿viste? Sí. Se me ahoga la sandía, pero bueno. Que no se ahogue, por favor, la sandía. Que no se te ahogue la sandía, Johan. Hablaban recién de la lluvia, no, es para disfrutar, para hacer notas, para pensar cómo hacer siempre periodismo, porque uno es lo que uno le gusta, lo que uno le apasiona, y qué mejor un día de lluvia, por ejemplo, un día que está lloviendo mucho, estar hablando con ustedes, ¿no? Para reflexionar te copa la lluvia, para reflexionar. Recién hablaban ustedes de un comentario ahí que le gustaba tocar el ukelele, ¿no? Sí. ¿A quién le gustaba tocar el ukelele? ¿Se acuerdan ahí? Algunos ahí en esa mesa, conocen a mi exnovia, ¿no? Que le encantaba tocar el ukelele. Sí. Parece que nos acordemos de eso. Yo la conozco. Si habremos tenido charla. Ha pasado el tiempo y el amor siempre nos da una nueva oportunidad. Por supuesto. ¿No? Así que bueno, ha pasado el tiempo, lo pasado. Claro, como... para algún, y de lo que uno comete mal en el pasado, aprende. Exacto. ¿Qué onda, Johan, vos? ¿Está de novio o no? Yo estoy bien, de verdad que yo. Hay algo ahí, me parece, ¿eh? De a poquito van apareciendo siempre de una crisis, decían una crisis es oportunidad. Pará que el gato que está en comunicación acá tiró una foto en el Instagram mostrando los abdominales y sí, cómo no van a aparecer las chicas. Dale, te haces el humilde. Entrégate, mi prisionera. ¡Ay, Johan! Bueno, pero ahí se están acercando las señoritas, está bueno eso. Sí, siempre. Señoritas y señoritos también, a los cuales yo omito los comentarios de ellos. Claro. Mentira. No, pero le responde por una cuestión de respeto. Muy claro, bien. Aparte es muy respetuoso, sí. Johan. Claro. Sí. Por ejemplo, el señorito que me contesta o me reacciona a la historia, le pongo muchísimas gracias por su halago / elogio. punto. Claro. Perfecto. Y listo. Y si me sigue contestando, le pongo gracias por tu halago, elogio y punto. Claro. Y si me sigue contestando, gracias por... Y sigo siempre con la misma respuesta, monótona y única. Hasta que se deje... Y ahí se terminó. Claro. Bueno, pero si en el segundo le pones no le respondes más y listo. ¿Y para después? ¿Qué tanto, no? Sí, sí. Igual yo siempre mis respuestas son correctas. Sos querendón, ¿eh? Te gusta responder para que te sigan poniendo cositas. Poneme ese, mirá. Estoy saliendo con un chabón. Nunca dije algo fuera de lugar. Claro, no, obvio. Pero bueno. Ay, bueno, me alegro que se le estén dando. Pasemos las al deporte mejor, Johan. Sí. Siempre venimos con perlitas, ¿no? ¿Ustedes se enteraron lo de Ansu Fati? Lo del jugador del Barcelona. No, a ver si lo escuché. Si no se enteraron, se los cuento. Cuente. Un comentario racista, ¿no? Que fue tendencia mundial en Twitter. Habló Antoine Griezmann al respecto. En España hicieron una crónica de la victoria del Barcelona 5-1 sobre el Ferencváros de Hungría. Debutó Barcelona en la Champions. Y un cronista, el periodista Salvador Sostres, puso esto. Ansu corriendo. Recordemos que Ansu Fati, tanto los oyentes de Radio Box como ustedes chicos en la mesa, Ansu Fati tiene 17 años recién. Y es una gran promesa del Barcelona. Sí. Todavía tiene mucho camino por transitar él. Puso el periodista, Ansu corriendo tiene algo de gacela. Y acá viene lo peor, ¿eh? Sí. De mantero jovencísimo y negro, que de repente veías corriendo por Paseo de Gracia cuando alguien al grito de agua, agua, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Sí. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Lo comparó, y esto es lo duro por ahí, con un mantero afrodescendiente, ¿no? Claro. Que siempre vemos por la calle, este periodista. Antoine Griezmann obviamente salió a repudiar este comentario en Twitter. Tanto el Twitter de Griezmann como el Twitter de lo que fue el que se generó en el mundo este repudio fue tendencia mundial. Tanto el hashtag, no al racismo y así a la educación, y el Twitter de Antoine Griezmann, ¿no? Un chico, como dijimos, que recién tiene 17 años y todo un camino por recorrer. La verdad que para mí, en lo que respecta a las opiniones y a los puntos de vista, un comentario dentro de la crónica deportiva, bastante innecesario, ¿no? Sí. Y después, lo de Kun Agüero también, lo que fue la Premier League, en la fin de semana. Sí. Que había una jueza de línea, una mujer... Hubo un entredicho ahí y él le tocó la espalda, ¿no? La tocó y la palmeó. La espalda que fue tomado como acoso sexual en el mundo. Sí, no, es terrible. Claro, realidad porque ¿cómo se dice? ¿La Lyman? No, La Lyman, claro. Sí, una pero, mujer había. Lo que dije, no me sale la palabra ahora, pero el... Lo del fútbol, ¿cómo se dice la...? ¿La qué? Jueza de línea. No, ya sé que era una jueza de línea y que le tocó la espalda, pero lo... no me sale la palabra, bueno. Pero... Algo parecido tirá, que te ayude. No, lo que por ejemplo, las reglas. Las reglas del juego y... El reglamento. El reglamento dice que no podés tocar a un juez. No. Entonces por nada, eso, no. Por eso salen a repudiar lo que hizo, porque en realidad pero si era un hombre, no pasaba nada. No lo hubiese nada, hecho, no claro, nada. Pero bueno, si lo hubiera tocado, la mano, claro. No hubiera pasado nada. Es un ambiente muy machista el del fútbol, ¿no? Terrible. Todavía donde el patriarcado todavía está muy arraigado y va a llevar tiempo, ¿no? Desarraigarse de todo ese de toda esa atmósfera machista que hay en el fútbol. Por ahí la mujer, uno si lo piensa al revés, ¿no? Porque uno a veces piensa como que la culpa la tiene la mujer, ¿no? Y nada que ver. Dice, claro. Ay, no, pero acostúmbrate que el fútbol es así. No, acostúmbrate, no. Se tiene que desarmar todo eso que uno toma como normalidad de costumbre, ¿no? Obvio. Y más en el fútbol. Vos sos hombre, mira, hago goles y me gustan las mujeres, ¿no? Todos esos comentarios que ya... Pleno siglo XXI, ya parece que vivimos tan rápido que vamos al siglo XXII, totalmente innecesarios. Sí, tal cual. Ahora, ¿qué andar el del Bayern Múnich, no? A usted, señor Maceiras, que le encanta el fútbol europeo y más la Champions. Sí, me encanta la Champions. Hoy le jugaron, pinta ¿no? Le pinta la cara a quien se encuentra enfrente. Sí, Bayern Múnich, recordemos que gana la Champions de punta a punta, la pasada, le mete 8 al Barcelona, hay que meterle 8 al Barcelona. No, no chicos, pero ese equipo, y ojan, ese y hoy equipo le pinta la cara, te pasa por arriba. Le pinta la cara al Atlético Madrid. Sí, tal cual. No, 4-0 al Madrid de Simeone. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de dónde está el Bayern de otro planeta? 8 al Barcelona, o sea, es como que... Bueno, ese un equipo que te pasa por arriba, literal. O sea, no tenés chance de hacer nada con ese equipo. Pero bueno, estamos hablando del Barcelona, del Atlético. ¿Cómo era el Barcelona Madrid antes? No. Claro, la última vez que yo vi un Barcelona equipo, fue en el Guardiola en 2009. Exacto. Nunca vi un Barcelona equipo, un equipo aceitado, mecanizado, donde cada uno cumplía su rol dentro del campo de juego y actuaban en conjunto. Yo me acuerdo la última Champions que gana el Barcelona, que fue 6 de junio del 2015 contra la Juventus en Berlín, y prácticamente era un rejunte de individualidades: Suárez por un lado, Neymar por el otro, Messi por un lado, cada uno hacía lo que quería. Pero el hecho es de que no había un sentimiento de equipo, un sentimiento de agrupación dentro del campo de juego, como si lo hacía el Barcelona de Guardiola, ¿no? Sí. El Barcelona de Martino ni siquiera se asomó a lo que fue el Barcelona de Guardiola. Y sin ir más lejos, el Bayern Múnich, siempre y cuando los equipos grandes de una Europa se formen como equipo, y les va a ir mejor contra el Bayern Múnich. Pero en tanto y en cuanto no se forman como equipo los PSG, los Barcelona, los Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que me extraña, ¿eh? Un Atlético de Madrid me extraña porque Cholo Simeone siempre ha formado grandes equipos y se le está tornando en individualidades, donde cada uno dentro del campo parece que hace la suya y medio como que se le está desvirtuando el plantel y el equipo en ese sentido. Sí. En el sentido de equipo, en el sentido de pertenencia. Y yo creo que ahí tiene que ajustar las clavijas el Cholo para no empañar lo que vino haciendo en estos últimos tiempos, ¿no? Subcampeonatos en Champions League, que de hecho, dicho sea de paso, mereció ganar alguna que otra Champions contra el Real, no se le dio, y el campeonato de 2014 y toda la UEFA Europa League que ha ganado. Sí, sí, sí, sí. Terrible, terrible. La verdad. De Libertadores me da lástima lo de Defensa y Justicia. Sí. Defensa y Justicia, porque para mí Defensa y Justicia pierde la clasificación con Delfín en Ecuador. Sí. Ahí pierde la clasificación de Defensa y Justicia, porque era un partible o ganable o era un partido empatable, pero no era un partido perdible 3-0 contra el Delfín, que a priori era el equipo más débil del grupo. Sí. Era un partido para empatar o ganar, y y llegabas, pero tranquilamente, con chances de clasificar a octavos de final, aún perdiendo con el Santos en la última fecha. Sí. Pero no, desperdició todo tipo de chances contra el Delfín, y contra el Santos le fue como le fue. Obviamente que a uno le duele la eliminación de Defensa y Justicia de la fase de grupo y por ende de la Copa Libertadores. Sí. Bien por River y por Boca, que prácticamente tenía asegurada la clasificación. Boca juega con Caracas mañana, River ganó ayer. ¿Cuándo? ¿A qué hora juega Boca mañana, Johan? Boca juega 21 horas con el Caracas, en la Bombonera. Cierra el grupo. Un Boca que está puntero ya y clasificado. Clasificó con el empate ante Libertad. Claro. Sí, por más que empate o que pierda, ya está clasificado. Se aseguró la clasificación, lo que se tiene que asegurar, pero ya también casi matemáticamente está asegurado, es clasificar como primero, de hecho ya lo hizo, y no se van a enfrentar Boca River en octavos. Porque recordemos, para que se enfrenten en octavos, un equipo tiene que terminar como primero y el otro como segundo. Vos ahí como primero, vas antes del sorteo al bombo de los primeros, y si vos terminás como segundo, vas como segundo al bombo de los segundos. Se cruzan de manera de enfrente. ¿Y vos decís que Boca y River se van a cruzar, no? No, porque no terminaron primeros. Claro. Y van al bombo de los primeros en octavos. Mientras a que los no, en cuartos, de octavos para adelante se puede llegar a cruzar. Nadie se tiene que cruzar con el Bayern Múnich, chico. A un Boca que le va bastante mal cada vez que se enfrenta a River. Sí. En fases eliminatorias y en partidos decisivos, ¿no? ¿Y a Racing cómo lo viste hoy? Boca tiene, ¿sabes qué es lo que le pasa a Boca? Estrés postraumático. Claro, sí, puede ser. Ve la camiseta de River y llora. Le pasa algo, no sé. Claro, se dio vuelta la tortilla, como le pasaba antes a River. Se dio vuelta la tortilla desde la Copa Sudamericana 2014 para acá. Sí, 6 años de sequía total para Boca en lo que respecta a su rivalidad con River. Sí. Johan, ¿te tiro una? Tirame una y yo a ver si la caso o no la caso, porque últimamente ando, viste, como las palomas perdidas. No, usted siempre sabe. Vi la final del señor Nadal con Djokovic. Sí. Terrible lo que juega y el nivel que está Nadal. Nadal tiene un nivel excepcional. Es uno de los mejores jugadores, ¿sabes por qué? Porque ocupa diferentes espacios del campo de juego en lo que respecta a su cuadrado, a su rectángulo. Corre, va a buscar la pelota, retrocede, achica muy bien los espacios. Por ahí lo que tienen Djokovic y Federer, por el hecho de que tienen más experiencia, saben ubicarse bien en el campo de juegos y no necesitan correr mucho. Saben dónde viene la pelota, estiran el brazo, pac, pac, o te devuelven con una recta, con una volea, con un voleado, a la red. Por ahí saben pararse bien en el campo de juego y no necesitan correr tanto como lo hace Nadal. Pero Nadal es más exigente, lo exige más al rival. Y lo ha hecho durante toda su carrera, ¿eh? Ha sido la característica bastión en el español. Correr toda la cancha, exigir al rival y achicar muy bien los espacios. Sabe cuándo retroceder, sabe cuándo adelantarse, sabe cuándo quedarse en el medio y sabe cuándo jugar para los costados. Boris Becker, el gran jugador Boris Becker, el legendario, hizo una comparación entre Nadal y Federer teniendo en cuenta cada uno de los golpes y fue poniendo puntos. En el acumulado terminó ganando Nadal por 2 puntos, 86-84. Sí. No, igual es imparable. Terrible de Nadal. Es imparable. Terrible. Tiene 13 títulos en polvo ladrillo consecutivos. Nunca sí, visto. Y acumulaban hasta fin del año 2019, porque esto salió en la revista Forbes. Una fortuna personal de 105 millones de dólares Nadal y 110 millones de dólares Federer. Ahora no sé cómo habrá quedado la cuestión, si se dio vuelta o equipararon. Igual, un poquito, nada más. Lo que le tiró en el colchón el Israel. Un poquito. Si el Peque Schwarman, el Peque, ahora agarró dólares también, no sé cuántos dólares. Siempre creo dijo que ocho. Nick Kyrgios. Sí, una perlita que... les doy. No, creo que, esperá, lo que dijo Marian, creo que el Peque ganó 8 millones de dólares. Y si ganaba eran 16. ¿O no? Se queda claro, con la mitad. Vos por llegar a la semifinal te dan un premio millones, y por llegar a la final te dan otro. Te juro, yo perdería. Así me agarro los 8 millones y me voy de vacaciones. 8 millones de dólares. Lo que había dicho Nick Kyrgios en su momento, el australiano, que una vez publicó su auto de alta gama azul en Australia y le comentó un aficionado, ¿viste? Estos grupos de foro de comentarios, qué auto feo que tenés, andás a ver de dónde sacaste la plata para conseguirlo, le dijo el aficionado. Y él le dijo, vos callate la boca que no tenés plata ni para comprar la tapa del tanque de nafta. Claro. Y sí, chico, más vale. Sí, obvio. Es así. Pero bueno, la perlita, la última, dale. La perlita tiene que ver con lo que la incertidumbre y el interrogante en torno a lo que va a hacer Sergio Maravilla Martínez, porque tenía una pelea pactada para principios de diciembre, pero ahora parece que se quiere dedicar a lo que él siempre le gustó por fuera del boxeo, que fue el stand-up, el espectáculo. Claro. Puede, para tiene confirmado su espectáculo Bengala, pero no tiene fecha todavía, Bengala ahí en España. Bengala, sí. Bengala se llama el espectáculo. Sí. Bengala es un unipersonal de Sergio, que siempre le gustó hacer stand-up y unipersonales, así que bueno, tiene fecha para eso. Y por un rato, y seguramente, no para boxear. por lo que busqué, va a colgar los guantes. Y muy bien. Y bueno. Bueno, está como nuestro operador. Impecable. Tendría que colgar los guantes. Saludos porque... para el operador ahí. Acá sí, está. Y él se hace el boxeador, ¿viste? Cada tanto lo ves en las redes. Pumba, pimba, ¿qué operador? Pamba. ¿Qué operador te echaste, pero papá? Bueno, no, se compró unos guantecitos y así todo se lastimó los nudillos. Medio flojito. Es flojo. Pero está bien, igual tiene el poder, mirá. Está bien lo que hace. Claro. Es que vos te olvidas de quién maneja todo acá. El más importante es el operador. Vos no te tenés que pelear con el operador. No está. Ahora no te deja hablar más, ¿viste? Chao, ya está, dejaste. Bueno, lo hecho. Rememos nosotros. Bueno, Talarico, impecable como siempre. Bueno, les dejo una. No mientan nunca, porque si no pueden ver gente tocando el ukelele. Ahí está. Abrazo grande. Aceiras, no insistas. Chau. Chao. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Johan Talarico. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Voy a tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Por de yo me cruzo pa' la calle del otro lado. De repente escucho pum, el de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, que me vaya para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero entrar en la cabeza. Poder tomarme una cerveza, emborracha mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Bueno, sí, contá que yo era chico, tendría 8 o 9 años, no me acuerdo bien. Y la abuela, en ese tiempo, el Fleet se compraba suelto. Y lo había puesto en una botellita de vidrio, que en ese tiempo se llamaba Bidú Cola, y la había dejado arriba de la mesa. Yo, como travieso, inquieto, qué sé yo, la vi arriba de la mesa. Y agarré, empecé a tomar. Se pensó que era para tomar. Y era Flea. Era Flea. Era Flea que ella cargaba la maquinita de Flea. Bueno, y ahí me tuvieron que llevar de raje, hacerme un lavaje de estómago. Sí, pasaba. La pasé, según ellos, la pasé re mal. Nada, quería contarte eso. Qué lindo, mi papá. Era terrible mi viejo cuando era chiquito. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, te mandamos un cariño enorme. Y me dice, ya pasó, no lo pasen el audio. ¿Cómo no lo vamos a pasar si es una anécdota hermosa? Aparte, escúchame, pasan esas cosas, chicos. Te lo digo porque creo que, no sé, de todo el mundo, o sea... son pocos los que no han tomado algo que no había que tomar. Lavandina, Flea, como dice acá nuestro amigo Juan. Cloro. Cloro. La pileta, cloro. Lavandina. Bueno. Cuando tenés sed, los nenes toman cloro, toman el agua de la pileta. El agua de la pileta. Es un asco, o sea, están tomando cloro. Aparte bueno. hay piletas que tienen gusto a cloro, sí. Miren que hay. Así que bueno, pasan esas cosas. Gracias por tu mensajito, Juan. ¿Tenemos uno más? Dale, a ver. No. Está nortivo. No sé, me hace señas. Está ofendido. Hay mensaje y no me dice nada. Me mandó un mensaje. Bueno, ay, qué amor que sos. A ver, espera. Bueno, dale que no hay mucho tiempo. Bueno, ahora te dale. Digo. Bueno, muy bien. Entonces, ya leímos un montón de mensajes. Esperá que quiero leer dos más que me llegaron al celu. Dale. Susana nos dice, los días de lluvia me gusta hacer fiaca. Bien. Y Elu, ¿sí? De Quilmes, nos dice la nada misma. Y yo también tengo uno. La tía Nelly nos mandó un mensaje. A ver, ¿qué que nos está dice? Sin wifi porque un camión arrancó todos los cables. Hijo de mil. Me mandó a decir que le manda un beso a todos sus sobris. Gracias. Que bueno, ya creo que somos nosotros, la audiencia, todos. Somos todos los sobris de la tía Nelly. Así que un beso grande para vos. Y bueno, gracias por estar ahí. Aunque no tenga Wi-Fi, presente. Así que escuchen, chicos, los oyentes fieles que tiene este programa. Dale. Con todo el corazón. O sea, todo el corazón entregado hacia Inadaptados. Entonces, ahora quédate ahí porque acá en Inadaptados vas a disfrutar todo lo de plataformas digitales, cines y series a cargo de Gisela Gulo. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. Con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Haciéndote compañía. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Hoy hice lío, casi tiró el mate, hoy hice cualquier cosa. Hoy hubo un par de ruidos extraños acá. Cortaron el teléfono, el micrófono. A mí también me censuraron como dos o tres veces. No, pero peleaste con el operador, con el operador no, yo lo amo. Bueno, ¿qué traje para hoy? Hoy todo Netflix, ¿eh? Así que si no tienen Netflix, están al horno. Peli de Netflix, Project Power. Exacto. Acción fantasía. Es una peli que viene a transformar un poco las pelis de superhéroes, ¿sí? Es una película que trata de un ex soldado que se une a un policía para encontrar la fuente detrás de una píldora peligrosa. Píldora peligrosa que proporciona superpoderes temporales o la muerte. Aparentemente hay una píldora que fue diseñado como para dar superpoderes, pero también te provoca la muerte. Entonces, estos dos personajes se juntan para ir detrás de esta píldora y salvar a la humanidad como un buen superhéroe lo debe hacer. Mirá vos, los superhéroes, ¿sabés que no me copan mucho en las películas? No, me da exactamente lo mismo. Todos esos X-Men, Spider-Man, ya me cansaron, la verdad. Pero igual... es un mundo que consume mucho estas cosas. Entonces yo entiendo. Gente grande también. Yo no las prefiero. Aparentemente con esta peli le quisieron dar como una vueltita de rosca y al tema de los superhéroes. Más original, ¿no? Más de lo que es el 2020, de todas las ficciones nuevas estas que están saliendo. Pero entonces, ¿Power cómo? Project Power. Igual me gusta el nombre. Está bueno. Tiene una linda portada, se dice. Sí. Una linda, arte la imagen, así que parece prometedora. Se estrenó el 14 de agosto con el director Henry Jost y Ariel Schulman. Es una dupla. Exactamente. Así que bueno, esa es la que tenemos ahora en cartelera. Después, por otro lado, tenemos una serie en Netflix que se estrenó este mes, el 2 de octubre, que se llama Emily en París. Es una comedia dramática, comedia romántica, que trata de una ejecutiva estadounidense que tiene una propuesta de trabajo en París. Y, ¿qué pasó? Sigue. Una propuesta de trabajo en París y, bueno, se va a encontrar con todo un mundo totalmente diferente porque ella va a hacer este marketing, este trabajo de cambiar esta perspectiva de una empresa de marketing. Y, bueno, al encontrarse con otra cultura totalmente diferente, con una nueva vida y demás, le van a empezar a pasar algunas cosas. Así que es una serie que arrancó también ahora el 2 de octubre. Es una temporada, son 10 capítulos y se llama Emily en París. Ah, cortita. Muy bien. Es cortita. Para el que no le gusta las series largas. Es cortita. Te la ves en una noche. Y sí. Sí, 10 capítulos. Yo me he quedado, chicos, como no sé, a veces miro la hora y digo, uy, las 6 de la mañana, mañana me tengo que levantar a la 1. Me tengo que levantar a la 1, 2. Una, 2. Qué bien que estuve, por Dios. Voy a desayunar que me tengo que levantar a las 2 de la tarde. Acá claro. Diani dice que la está mirando, la de Emily en París. Y bueno, ¿y qué le parece? Que a no ver, diga, ¿y te ¿ver? Gusta? ¿Cómo va? ¿Te enganchaste? Mandanos WhatsApp, dale, el 116-470-47. Bueno, y después, por último, te traigo un estreno. ¿Cuál? Es Carmel Carmel, ay Dios, cómo estoy hoy. Carmel, ¿quién mató a María Marta? Es una serie. Igual te digo, se buscó. María Marta Belsunce. Exactamente, obviamente está, es un documental basado en el caso de García Belsunce, que fue el 27 de octubre del 2002, que al principio parecía que había sido un accidente, pero después descubren que era un asesinato. Había sido un asesinato. Exactamente, así que la serie va a contar con imágenes inéditas de este caso y desarrolla diversas hipótesis con distintos testimonios. Es una serie, pero es un documental. Como un documental. Chicos, esta serie es garpan, ¿eh? Sí. Vos fijate, el clan Pucho, el del clan Pucho. Clan Pucho. Pucho es. Pucho. Pero Puch. No, Pucho o Pucho. No, Puch. El clan Puch. Si no, ah, Pucho yo le decía. el clan Malboro, garpa. Dale. El clan te destroza la vida. Claro. Escuchame, esperá, la otra. ¿Cómo se llama? La que. La de Nisman. No, la de Nisman. La de Nisman, garpa. La de. ¿Cómo se llama esta que vimos última? La del crímenes de familia. Ah, la sí, de no, Argentina. Pero esto es. Estas series garpan. Sí, pero esto es un. Buena. No hay actores, ¿eh? Es un documental. No, un documental. Es un documental con claro. Testimonios de diversas personas que estuvieron involucradas en el caso. Yo creo que va a ser muy prometedora, muy interesante. Claro, por eso es lo que digo, garpan. Esta serie es garpan, va a tener mucho éxito. El director es Alejandro Hartman y la productora del film fue la ganadora del Oscar en El secreto de sus ojos, así que hay, también otra que es reconocida. Hay mucho interesante por ver. Se estrena el jueves 5 de noviembre, así que a no perdérsela y a ver qué sale de esta serie documental que se estrena. Es de 4 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Va a ser algo cortito, así que en una tarde te la mirás toda. La liquidaste. Escúchame, ¿las 3 se estrenan en noviembre? Este es estreno, el documental de ¿Quién mató a María Marta? Es estreno el 5 de noviembre. Las demás se estrenaron en octubre. Ya están están en rodaje. Sí, ya las pueden encontrar. Bueno, muy bien. Entonces, recordame las 3. La plataforma sabemos que es por Netflix. Netflix, las 3. Netflix, película Project Power, la de los superhéroes. Después tenemos la serie documental de Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Y Emily en París, la serie de 10 capítulos, una temporada, que también se estrenó el 2 de octubre. Muy bien, chicos. Si están aburridos a partir del viernes a la noche, tienen estas 3 series cortitas y si no, la peli de Project Power para ver con la familia. Y las otras, si quieren, la pueden ver solos, pero es una linda serie para terminársela del viernes al domingo. Exactamente. Así que bueno, Jessy, mira, Jessy. Arrancamos de nuevo con el Jessy. Tengo todos los nombres. Jessy es la de la. La de Pucho. Jessy Pucho. La de Disney. Y Leti le dije a Lucila. Leti le dijo a Lucila Maricá, yo casi me muero. Dios. Qué bueno que soy con los nombres, chicos. No. Bueno, cierre. Cierre. Esto fue Plataforma, Cine y Series por acá. Por Inadaptados. We still wanna choose. The night is calling. I have. Bueno, muy bien, 46 minutos pasaron de las 22 horas, ya estamos en los últimos 15 minutos de programa. Qué bárbaro, cómo pasa la hora, increíble, volando, la verdad, estábamos diciendo eso en el corte. Cada vez se nos pasa más rápido, ¿eh? Sí, cada vez nos quedamos con menos tiempo, pero somos un relojito y todo esto gracias a ustedes, gracias por los mensajitos, por el cariño, gracias por participar con nosotros y mandarnos siempre sus voces por WhatsApp. A ver, entonces... nuestras redes sociales son, ¿cómo son, Marian? Sí, vamos a seguir así, sus inadaptados, guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook. ¿Por qué te está contando esto, Marian? Porque ya estamos en vivo, ¿eh? Ya tengo mi... estoy en Instagram, estoy en vivo, así que vayan a Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, que ahí ya estamos en vivo para disfrutar el Inadaptado Fest después de esta linda sección que se nos viene. ¿Tenemos un audio por ahí? Hay un mensajito. A ver. Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Diana. Estoy escuchándolos acá en esta noche lluviosa y bueno, quería comentarles que estoy viendo esa Emily que recomendó Gise. Es entretenida, la verdad que sí, y cortita. Así que bueno, un beso grande a todos y la verdad que está linda la radio y está buena, está bueno pasarla con ustedes. Gracias, wow, Diana, qué lindo, qué lindo mensaje, cuánto cariño, gracias y bueno. Diana, preceptora del Jardín 940 de Quilmes, así que un beso enorme para ella, te queremos mucho, mucho, mucho, gran maestra y gran amiga. Un beso enorme, muy bien, y bueno, quiero, ¿cómo es? Ahí la recomendó, ¿no? Diana dijo que estaba muy entretenida. Buena. Entretenida. Entretenida, sí, no la, igual la noté como media flojel y como sí, dijo entretenida, sí, sí. Media... Entretenida. Porque ella, pero lo que pasa es que Diana, yo te explico, Diana lee libros de claro, novelas. Claro, no, otro target. Es de otro target, no es de la del tanto de la... Claro, media pavechona, me parece, pobrechona, ¿no? Claro, no, le copa más las historias de los libros, esas que te contaron. O sea, algo más interesante, ella quiere como un contenido, me parece que no le claro, gustó mucho el contenido. Está para otra cosa. Bueno, muy bien. Gracias, Diani, por ese mensajito tan lindo y ya la recomendó Gise y la recomendó Diani, así que mírenla, el fin de semana se la clavan una ahí... Toda completa. Se la clavan una, ¿qué? Claro, se clavan la serie Dios. Toda completa, chicos. No, sonó como me clavó Gianoli, por favor, no, te pido poné por orden no. Porque se nos está yendo todo de las manos. Bueno, vamos que no tenemos más tiempo. Bueno, dale que ya estoy en vivo. Conéctense, dejamos ahora este tiempito de la sección para que se conecten. Y escúchenme, ahora viene una sección que les quiero contar. Si son músicos independientes, si tienen un proyecto de disco musical, lo que quieran, algo artístico, tenemos esta sección que se llama Tu Canción ¿Para qué? Para que en nuestras redes sociales, como las nombró hace un ratito Marianito, nos manden, ¿sí? También lo pueden mandar a la Vox, ¿sí? ¿Qué pueden mandar? Su canción, no sé... Por lo general, música, ¿no? Sí, vamos a... Sí, sí. Canciones. Un tema. No, porque iba a decir por ahí pueden, no sé, mandar otra cosa artística. Pero la sección se trata de música. Entonces vamos a pedirles a ustedes que nos manden su canción o su proyecto musical. Y acá, de Inadaptados por el Mundo, va a salir volando su canción. Así que bueno, tienen todo el tiempo del mundo. Cuando lo tengan, lo mandan. Y nosotros acá nos comunicamos con ustedes para que puedan participar de esta sección que se llama Tu Canción. Entonces, vamos, quédate ahí porque viene Tu Canción a cargo de Marianito Llanón. Bueno, muy bien, a 50 minutos de la 10 de la noche ya nos estamos yendo. ¿Y qué vamos a escuchar? Ya, A ver. Él es cordobés. Se llama Marcelo Bracamonte, doctor también. Mirá, es sí. Doctor. Es doctor. Es doc y músico. Doc y músico. Doc y flor músico. De títulos tiene. Mirá el título que le puso la canción. Un poco amantes, un poco novios. Así nos dice el señor Bracamonte. Caricias prohibidas que viví en el ayer, el maltrato que he causado me duele también. pasaba Joan Ávalo, Fui Cobarde. Y ahora sí, bien, vamos a escuchar al señor Marcelo Baracamonte, cordobés, doctor, músico. Ahora mirá, sí, el título que te tiro. Ahora y sí, arranca la canción. Un poco amantes, un poco novios. A ver. A ver. Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardó mi piel. Eras tú, era yo, los únicos culpables de este amor. Aquel intento de apagar la luz, imaginándote en mi habitación. Mi temor, tu pudor, primera decisión entre los dos. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice el amor. Un poco novios, sin la rutina de sentirlo, matrimonio. Un poco amante, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice el amor. Bueno, muy bien, así pasaba el señor Marcelo Baracamonte, un poco amantes, un poco novios. Y lo tuvimos antes a Joan Ávalo, Fui Cobarde. Muy bien, Marcelo. Esto de Marcelo cordobés, yo, ¿sabes? Es nuestro, decir, cordobés, doctor, cuarteto. Bueno, no. Fernet co-casado. Bueno, mirá los temas. No, es más, canta tango. No, una locura. Canta tango también. Un día le vamos a hacer una entrevista acá en vivo. Qué bozarrón, ¿no? Me impresionó. Aparte dije, bueno, doctor, nada, no lo veía con este estilo así tipo Sandro, ¿no? Tipo para descomprimir. Médico, Tiango, ¿no? Con todo Tiango. Esto de la pandemia, descomprime con la música. Cacho. Pero, ¿no? Un fenómeno del señor Baracamonte. Sí. Falta, ahora que escuché el tema, ¿sabes cómo me lo imagino? ¿Cómo? Un whisky. Va por ahí, ¿viste o qué no? Tipo médico, ¿no? Bueno, cuando llega a la casa se descomprime. Un whisky, un habano. Y se pone el. Y nadie, el pijama, ¿viste? El pijama. Escuchame, de los médicos. Karaoke. Ahora cuando salgamos, después te muestro una foto. Ah, va por ahí, ¿no? Te muestro una foto. Por ahí, va por ahí. Bueno, muy bien. Listo entonces, ¿no? Listo, impresionante la sección. ¿Cuál es? Tu canción. Estuvo bien, acordate que en tu canción podés mandar tu canción, por supuesto. O tu proyecto musical, o tu proyecto como banda. Así nosotros la pasamos acá en Inadaptados y de acá al mundo, papá. Exacto. Así que ahora vamos a hacer cuenta regresiva. Dale. A ver. Como siempre decimos, de cinco. Acá en el estudio y en casa. Y todos los que están conectados. Dale. Así que vamos, con el resorte. 5, 4, 3, 2, 1. Inadaptado. A bailar, señores. A bailar. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué se viene hoy? Sí. Dale volumen, pulpo, en el piso. De acá al mundo, sí, ahí. A ver. A tomar el tete. Sí, es como porque es como un 15 el feste hoy, es como un 15. Queremos lluvia de corazones a la cuenta de 3. Vale. 1, 2, 3. Lluvia de corazones. En Facebook también, dale. Sacá el cotillón que te quedó de los 15 de la prima y ponete a bailar. ¡Es vivo! 102.9 FM Voz. Todos los miércoles de 20 a 23. Queremos lluvia de corazones. Trambólico. DJ Pulpo en las bandejas. Tiembla DJ Dero. Está re pesado, Maceira. ¡Fue vivo! ¡Dale! Se conectó Eduardo Alberto Shirka. Un besito para ellos. Abrazo para Shirka. ¿Quién más? La 24-7. Qué lindo, acá la lluvia de corazones. ¡Griselda! El mejor corte de semana, los inadaptados. Miércoles de 20 a 23 horas para festejar junto a ustedes. Você sabe fazer feijoada. Feijoada. Vem Maria nega bebê. Vem Maria toca de pé. Leila, centurión. Por Instagram. Solta todo lo que estás haciendo y viví la fiesta del Inaptado Fede por la Box 2.9 desde acaba el mundo, papá. Dance, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha. Dance, a dança da mãozinha. El pulpo bailando. Pulpo, la vivo. Ahí va. Ahí está, ahí está. Pulpo, pulpo. Hace como una cosa. Pulpo, pulpo. Bailando como pulpo. Un muñeco de las estaciones de servicio de los lavaderos. ¡De verdad! ¡Dale! Ahí va, ahí va, ahí va. Mirá al pulpo, DJ, en vivo. Mirale, mirale cómo le manda, mirale. ¡Oh, más rapidinho! ¡Más rapidinho! ¡Ahí va! ¡Mirá, mirá el cómo show, sube! ¡Explota el corazón es esto, pulpo! ¡Lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos! ¡Se nos va el pulpo, se nos va! ¡Mirá cómo está, como loco! ¡Pam, pam, pam! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va, se cortó, se cortó, se cortó! ¡No! ¡No, piño! ¡Estrecito, estrecito! ¡Está saliendo en vivo, mami, déjalo! ¡No se picó, chicos, se picó! ¡Basta, corto, corto, pues se picó! Estaba enajenado, como que lo agarró una estaba energía. Lo mejor de la coreo y vino la sec... ¡Lo agarró! ¿Está loco usted? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Se muere de risa la gente. Se picó todo acá. Pobre pulpo, no lo van se a matar. Se pudrió el rancho. Mira, transpira. Loco con estos temas, chicos, nos encanta a nosotros. Miércoles y nada, todos los miércoles de 2023, FM 102.9. ¿Ustedes entendieron? ¡Ay, va! ¡La botella! ¡Fimalo! ¡El pulpo a mí! vivo. Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad. Llegó de brazo, pero ahora se agarró la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y si es la botella, el pulpo. En la boca la botella, más encima la boquita la botella. Y es la de un chaytero. Se está por levantar el pulpo, ¿eh? A ver. A ella le gusta jala, jala. Lo hace levantar. Se levantó su cena también. ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Ella! A ella le gusta jala, jala. Mandale, mandale, mira. No me puedo ni acercar. ¡Apa! Mirá la Susi cómo te hace el veñadito. Explotó, explotó. Lluvia de corazones por la Susi. Por ella, sí. ¡Epa! Bien, bien. Ponele aceite, dice la gente. ¡Qué chulo que me... ¡Oh, mirá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Lluvia de corazones para la Susi, mirá. Mirá cómo explotó. Muy bien la Susi, querido. ¡Qué bailar acá en el show! ¡No seas malo! No, no lo estoy diciendo. ¿Qué coño que tira entre el pulpo y la Susi? Me vuelve loco la coreo. Lo estoy diciendo por el pulpo. El pulpo me parece que esta noche va a dormir. Lluvia W40. Lluvia W40. Muy bien, la Susi, me sorprendió. Excelente, nunca vi. Mira, transpiró. Nunca vi esa coreo, chicos. Pero vos, ¿qué te pensás? ¿Que la Susi no menea? ¿Pero vos te pensás que no tiene baile? ¿No tiene noche? Claro, ahora está como loca. Terminó Jesús, me dice. Y acá la gente está como loca. Mi lluvia de corazones para Susi. Claro. Dice. Bueno, acá estamos con el Tincho Sánchez, un amigo. Productor, el señor. Nos manda saludos. Sube más un poquito. Saludos para vos. Sube más despacito. A ella le gusta el jala jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar. ¿Qué viene, señoras y señores? A ver. Con ustedes. No sé, porque ahora venimos tan arriba que no sé qué puede mejorar DJ esto, Pulpo. ¿Qué mejora esto? Nos vamos, ¿sabe? Nos vamos. No, un cachito más. Nos vamos, nos está echando el pulpo. Son las 11 y 5. Señoras y señores, se acaba de conectar el señor Elías Cariete. Javier, abrazo. Hola, Negri. ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? A ver. Dale volumen. Mirá, vos querías levantar esto, mira, el pulpo vivo. Parece muñeco de lavadero de loco, que se como un loco. ¡Ay! Este es nuestro operador. ¡Ay, por favor! ¡Mira la Susi! ¡La cadera! ¡Ahora Susi! ¡Se picó! ¡Ahí! Pulpo, más, guerra de baile. Nuestro operador. Distancia social, va a seguir, está más duro que el Foto Monitor Internacional. Oh. Parece el batuquero de los tulipanes. ¡Es Peter Languila! ¡Peter Languila! ¡Peter Languila, le mandé, chico! ¡Es Peter Languila! ¡No está allá! ¡Está acá! ¡En la voz! ¡Impresionante! ¡Le mandé el Peter Languila! ¡La gente muere de risa con esto! ¡Muy bien! ¡En la biblioteca! ¡Vale que terminamos! ¡A ver! y toman cerveza. Último le tema. Le están llegando mensajes al pulpo ya después del desempeño del baile. Le empezaron a caer mensajes. No sabemos de qué. Le llegó un mensaje de DJ Hero. Dijo, la verdad, perdí. ¿Qué cadera que tenés? Le dijo. Para mí le llegó una propuesta de boliche bailable. También. Para que baile ahí. Para que baile en el caño. Delivery macho. Atento México, que en breve nos vamos para allá. Último, en Curazao, en Puerto Rico y le canta al Venezuela. No importa quién cante este disco, esto se pone en algo cuando lo canto yo. Mi mami se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Cayó Maceira. Con tu mano arriba y moviendo su cintura. De un lado para otro. ¿Cómo me cargan acá? Me dice si cocinas como bailas, mejor pedí delivery. Me dice, sí, por acá. ¿Quién está diciendo? Que conste que no lo dije yo. La gente acá, la ¿Sacaron el cotillón o no sacaron el cotillón? Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu cuerpo sin parar. Nos vamos, si no seguimos, si no, ya nos vamos. Sigo hasta las 6 de la mañana con la gana de escuchar música que tengo. Sí, chicos, de bailar. No nos vamos nada. No, no vamos nada. Que nos saquen agua, tara. No, no vamos nada. Frecuentaba de noche los baños de Constitución. Su familia hacía más de tres años que no lo veía. El que hacen en la... No tenía el que hacían en... Era la solución. El sin codificar. Ay, como que... El efecto. Para este momento. Claro, no. Te lo tiro para la próxima. Pochi Peluca. ¿Te acordás de Pochi Peluca? Oh, no, pero así de golpe. No, pero te falta Roxette. Mirá, te pensabas que no se iba a ver. No, no vamos nada. ¿Qué es esto? No sé. Vos, Se activó el buco. Pico. El buco, a ver. Pico. Mirá, que te voy a mostrar. Se picó. Este es nuestro operador. El pulpo. Pa. Siga el baile, siga. No, el baile. Yo no les puedo explicar los movimientos que sensuales sigue, que está haciendo. Farsa de los negros. Ahí va, a la Susi. Se agarra de la silla la Susi. Ahí va. Estamos en la voz 102.9. Ven a bailar. Yo, te llevaré en la talento plata, nunca visto, digo, Es completo. Más completo que el Fondo Monetario Internacional. A ver, esperá. Que acá gana el pulpo, pero por goleada. Tomá. La Susi muy bien, dice la gente. Muy bien, el pulpo la Susi la rompe. Sorprendió Susi, Tomá. Se picó, se puso lindo el baile, dicen acá la gente. Muy lindo. Saludos para todos los que están conectados y pasando esta fiesta que es el Inadaptado Fest, chicos. Dale que nos vamos. Impresionante. No amagamos más, ¿no? Y no puede aquí, más. Chicos. Después de esto se tiene que tomar algo. Viene uno. Cintura. Opa, Estoy saliendo con un chabón. ¡No! Me dejaste con. No nos pongas más estos temas, pues no nos. Ese es el símbolo. Ay, me quedé con las ganas de escucharlo. No. Bueno, ahora sí. Estoy saliendo con un chabón. Sí, vamos, que son 12 minutos pasadas de las 23. Oh. Qué fiesta. Pero bueno, nosotros queremos nos llevarle... Nos hace comer el amague. Nosotros queremos llevarle la fiesta y el corazón para ustedes en nuestras redes. Y bueno, entonces nos copamos un poco. Son 12 minutos. Y nos quedamos con ganas de seguir escuchando música. Nos quedamos con ganas. Porque, por supuesto, hace tanto que no hacemos una fiesta, chico, que... Ay, sí, bueno. Yo iba a tener un casamiento este año. Vamos a tener un casamiento de mi amiga. Mirá, yo qué te dije. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. Pero... ¿Sabés qué me dijo él el año que viene? Y hay que ver, de acá a octubre, el año que viene, falta un montón. Y yo dije, pero ya está la fecha. Vos fijate. Pero me lo dijiste en noviembre del año pasado. Sí, y me dijiste, oh, falta un montón. ¿Sabés todo lo que puede pasar? Me dijo. Y bueno, mira, por supuesto, chicos, siempre cuando uno proyecta una cosa de... Y ahora, pará, no se va a casar hasta septiembre, octubre del 2021. 21, sí, el año que viene. Y andás a ver qué puede llegar a pasar. No, yo no digo más nada porque te digo una cosa, después de este año, ya está. Bueno, gente, que no, son cosas que pasan a veces. Nunca... Uno proyecta a futuro cosas, claro, ¿no? Como casamiento, todo, porque es importante. Pero yo qué me iba a imaginar que por una pandemia no iba a tener el casamiento. Pero bueno, ¿viste? Sí. ¿Viste? Bueno, así bueno, pasa. María, nos despedimos. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Y lo que voy a adelantar es, me parece que va a seguir por la misma vía mexicana. ¿Sí? Ah, ¿también sí? Si yo a conseguir, México. Si yo voy a conseguir el artista que estoy tratando de encontrar, se mueren. Se mueve. Ay, internacional, puta. Es internacional, es mexicano y... varón, ya sabes que es varón. Es varón. Y hizo reír a muchas generaciones. Nada más. Ay, voy qué a decir. Lindo, bueno. Gente, buena semana, nos vemos, pásenla bien y disfruten la lluvia. Gracias por estar, hasta María. Ay, Roxette. Cómo me gustan estos temas. Nos despedimos, Jessy. Jesse. Primero. Me encanta decirte Jesse. ¿Te puedo cambiar el nombre? Te voy a anotar en un cartel bien grande ahí adelante mi nombre. No, te voy a cambiar yo. Antes de arrancar el programa. Déjame saludar a Oswaldo Muñoz Díaz, que está en mi vivo. A mi amiga Negri del Almacén Los Primos, que es una genia. Bueno, nosotros nos vemos dentro de 15 días. Por supuesto. Espero que la pasen lindo. Métanse a la página Gina Arte, que hay novedades. Y bueno, nada, los quiero. Bueno, miércoles por medio, chicos. Qué triste. El miércoles que viene no vengo, pero bailo de casa. Bueno, pero estás ahí en los vivos y estás conectada siempre con nosotros siempre, así que como ya sabes, sos parte del equipo, así que no te sientas mal cuando el año que viene tal vez puedas venir todos los miércoles. Sí. ¿No? Ay, no se sabe, falta tanto. Falta tanto, claro, por supuesto. Ya no digo más nada. Ahora tenés que... Mirá si viene la pandemia del chancho ahora. Ay, no. Que salga la vacuna, Olvídate. Y esto dice que va a venir. Igual pará que... Supuestamente la cuarentena el año que viene sigue hasta mediados de año, así pero que... Pero ahora están diciendo que la vacuna llega en marzo, cualquiera, no, la vacuna cualquiera, no llega chico, más. La vacuna no llega más. Bueno, escuchá, lo están diciendo. Estoy saliendo con... Bueno, muy bien, gente, nos vamos porque tenemos sí, que dale. Respetar también al horario de los otros programas, así que, como siempre les digo, no estamos respetando nada, pero bueno, nunca, no importa. Pero bueno. Como siempre les digo, gracias por tanto cariño, gracias por estar ahí todos los miércoles, acuérdense, muy bien, sí, ahí va. Que somos el mejor corte de semana para vivirlo junto a vos. Todos los miércoles de 20 a 23 vivís la fiesta de esto que es, ¿qué? ¡Inadaptados! ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Chau, nos vemos el miércoles que viene. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No